Bueno, muy buenos días a todas, todos, todes. Continuamos hoy las sesiones de trabajo que comenzamos ayer en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y hoy continuamos con las sesiones ya con el eje más bien de derecho. No vamos a explicar de nuevo las dinámicas, mucho menos, ya la conocemos. Hay una compañera que está por acá, que a lo mejor no estuvo, algunos que no estuvieron, pero bueno, la dinámica intenta ser lo más horizontal posible, pero las cuestiones hoy de transmisión tecnológica y eso nos vieron un poquito a hacer la herradura, ¿no? Y una herradura como una mesa, ¿no? Pero bueno, sintámonos en ese espacio de horizontalidad y colectividad de diálogo, ¿no? No sintamos, ustedes somos algunos ponentes y otros debatientes y estamos en la misma condición. El eje de hoy, que es el eje del derecho, que él comentaba que era, por supuesto, un eje, dos ejes didácticos, somos cinco compañeros y compañeras que vamos a dialogar sobre, desde algunas perspectivas críticas, marxistas y críticas del derecho, y con un apego a la relación de realidad hoy de lo que pasa no solo en el mundo, sino también en América Latina y el Caribe. Para eso vamos a exponer igual la misma dinámica de ayer que vimos, unos 15 minutos no más, y después pasar a un diálogo y debate. La idea del debate es evidentemente que esté centrado en lo que hoy aquí se plantee y después al final dejar un espacio, hoy es de 10 a 2, como un espacio de media hora para cerrar un poco los dos días, ¿no? Y también las cosas que quedaron ayer pues vinculémoslas, no nos cerremos a también poner en la mesa con cuestiones del debate de ayer, a cuando empecemos a debatir, para que también no se sienta esto separado, porque bueno, si ahora se está hablando del derecho, no hablo de lo ayer, no, la idea es fluir en ese sentido. Voy a presentar rápidamente quienes estamos acá. Está, como todos conocen, y desde hace muchos años ha sido uno de nuestros compañeros, pero también digo compañeros porque aunque haya edades diferentes, no importa. Carlos Rivera Lugo, que fue no solo profesor en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, que ya no existe en Puerto Rico, también un militante ferviente del independentismo puertorriqueño y hoy un militante ferviente de las causas de izquierda, pero también y sobre todo del pensamiento jurídico crítico, sobre todo el marxista, ¿no? Después voy a exponer yo, ya lo conocen, soy profesora investigadora de esta universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también me dedico a estos temas desde hace varios años. Después vendría el profesor también investigador, José Carrillo, profesor también del área del derecho. Acá todos somos abogados y algún defecto teníamos que tener. Juan José también nos acompaña desde hace varios años en el grupo de trabajo de Claxo, los cinco estamos en el grupo de trabajo de Claxo, pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos, y hemos estado en el anterior de crítica jurídica y conflictos sociopolíticos, y algunos estuvieron en el anterior también. Juan José es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y de hecho está en el departamento de América Latina, problemas de América Latina. También doctor en Derecho, acá, y los compañeros que nos visitan, y la compañera de Colombia, Ana María Londoño, que estás en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y que estás haciendo el doctorado en este momento y está trabajando temas de derecho marxismo. Y nuestro querido compañero Freddy, que hace muchos años también estamos lidiando. Ana María, desde el grupo pasado estamos intercambiando con ella. Freddy, hace muchos años también hemos dialogado muchísimo sobre el pensamiento jurídico crítico, sobre todo esto que también va a dialogar sobre el positivismo de combate, los litigios estratégicos, que tiene un trabajo histórico, trabaja mucho en campo con pueblos, comunidades, pero tiene un trabajo histórico también que tiene que ver con ILSA, el Instituto de Servicios Legales Alternativos, que es una de las instituciones iniciales, primeras en América Latina respecto al pensamiento crítico, ligado incluso a la economía política, no separado de ella, ¿no? en Colombia, pero bueno, en América Latina para todos ha sido siempre el IRSA un espacio de un lugar de interacción con el pensamiento jurídico crítico. Frei también hoy está haciendo su doctorado en la Universidad Libre de Colombia. Estamos muy contentos de que estén los compañeros acá y las compañeras y que podamos tener este espacio y bueno, que comiencen el diálogo y ya. Carlos, te pasamos la palabra. Carlos quiere hablar mejor acá, ¿no? Directamente, para que estés más cómodo, sí. ¿Cómo? Ahí, que esté con un pie, no con la mano. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Prefieres estar sentado o prefieres hablar con él? Como tú quieres. ¿Cómo? Es que tengo temblequera en las manos. Y no me va a servir. Pero tienes que estar. Apréndele el micrófono, Juan. Juan, préndele el micrófono. Muy buenos días a todos y a todas. Mi intervención de hoy, no pretendo repetir lo que textualmente, ¿verdad? Lo que ya se distribuyó entre todos ustedes, aunque si hay algo que he aprendido con la experiencia, ¿verdad? Y no pretendo que esto se vea como un regaño, que a veces uno reparte cosas o escribe sobre cosas y a veces pues no se lee, ¿verdad? Pero precisamente por eso me parece que es importante que al menos, aunque no me voy a estar refiriendo a cada detalle que aparece en mi texto, sí a las ideas esenciales. Antes de comenzar, bueno, a modo de introducción, si se quiere, quiero hacer las siguientes aclaraciones, ¿verdad? Conceptuales, porque me parece importante que hablemos de lo mismo, porque si no, no nos vamos a entender. En primer lugar, ¿qué queremos decir con forma jurídica? Porque no hay un entendido general acerca de eso. Y cuando tanto Marx como Pachucanis se referían a la forma, fueran formas mercancía o forma jurídica, estamos hablando de algo que sirve para estructurar unas relaciones sociales, unas relaciones sociales y de poder. O sea, que en ese sentido la forma jurídica no es estrictamente lo mismo que derecho. Derecho es una de las expresiones, el derecho burgués es una de las expresiones de la forma jurídica, pero la forma jurídica, de nuevo, es una forma que, si bien es cierto, es derivada de las lógicas, según Pachucanes, de la forma mercancía, es decir, va a estar reflejando, ¿verdad?, las lógicas de la forma mercancía, no se reduce meramente a ser una derivación de la economía política. Es decir, como forma también contribuye a la estructuración de esa economía política. Si no, no podríamos entender que los usos y costumbres que generaron en un momento dado la idea burguesa de la propiedad privada, pues es solo posteriormente que va a servir, ¿verdad?, como forma, la forma de propiedad va a servir para estructurar un estado de derecho, que va a servir precisamente para esa ordenación. Sin el Estado de Derecho, nunca se hubiese podido desarrollar esa institución, garantizar esa institución, asegurarse que esa institución cumpliese con los propósitos para los cuales la burguesía la creó. Vamos, que en ese sentido, vamos a ver que continuamente hay una diferencia en Bashukanis entre lo que es derecho, la legalidad, y lo que es la forma jurídica. Y quiero de una vez eliminar un malentendido que también existe debido a una expresión que sí hizo Bashukanis y que él luego aclaró. Y es que Bashukanis aceptó que la forma jurídica no es exclusivamente burguesa. Que la forma jurídica ciertamente, vamos a decir, la vamos viendo inicialmente tal vez también en el derecho romano, por ejemplo. Pero en lo que va a insistir Bashukanis, que es la razón por la cual él concentra su análisis en la forma jurídica burguesa, es porque bajo la sociedad burguesa es que esa forma alcanza una evolución superior a cualquier otro momento histórico y además adquiere unas características que la van a diferenciar de todas las expresiones anteriores de la forma jurídica, ¿verdad? O del derecho, que es el grado de abstracción en que va a depender el derecho burgués o la forma jurídica burguesa para ocultar los verdaderos propósitos, ¿verdad? De su regulación, de la regulación que imparte, que es la dominación y una dominación de clase. La segunda aclaración que quiero hacer es lo relativo, y para un poco concluir la primera de la forma jurídica. Y por eso que para Bashukanis es importante entender que tal vez la tesis que más puede definir la perspectiva marxista en torno al derecho o la perspectiva jurídica es la extinción del derecho, es la extinción de la forma jurídica. Qué bien que en el proceso de extinción puede darse formas transitorias como el derecho soviético, el derecho socialista, pero son transitorias, él insistía, ¿eh? Porque responden todavía a una forma jurídica y la forma jurídica a su vez está derivada de la economía política capitalista, por lo tanto no puede ser algo permanente, tiene que ser algo estrictamente transitorio y además no puede estar dependiendo para siempre también en la coerción. El segundo concepto es el de la economía política. Yo creo que es importante también en estos tiempos en que el neoliberalismo prácticamente nos llevó a ver o a confundir economía con economía política y ver la economía como algo completamente divorciado de todas las demás dimensiones de las relaciones sociales. Esa no es la concepción de economía política de Marx y tampoco de Bashukanis. Para ellos, la economía política incluye no solo la economía, sino también las relaciones sociales, incluye la historia, incluye la ética, los fundamentos éticos, filosóficos de la producción social y del intercambio, la historia. Es decir, el marxismo tiene una concepción mucho más de totalidad de la economía política, de lo que tiene la burguesía en sus orígenes. A pesar de que si uno se remonta a Adam Smith, en Adam Smith vamos a ver también una concepción mucho más interdisciplinaria igual, que incluía hasta la moralidad pública. Bien, y tercero, que me parece que es importante también para entender a Bashukanis y valorar bien lo que ha sido la totalidad o conjunto de su obra, que no se limita solo a su obra seminal la teoría general del derecho y del marxismo de 1924, es que Pasucaris, al igual que Marx, va a partir en el desarrollo de su teoría de la abstracción, de un grado de abstracción que a veces, lamentablemente, yo sé que el compañero entiende que nos lleva, a veces desde las perspectivas puristas que nos caracterizan en la izquierda, a veces creemos que la idea es la realidad. Y en ese sentido, para Pasucaris, no, la abstracción es una expresión de una forma de vida, de una forma de relaciones sociales. Y en ese sentido sirven solo para fines metodológicos. El propio Pasucaris entendió que si había, es decir, que su obra seminal del 1924 fue una primera aproximación a una teoría general del derecho y el marxismo, ya que en ese momento el bolchevismo no había desarrollado una escuela marxista como tal y seguía girando en torno a las influencias europeas, ¿verdad?, en cuanto al derecho. Y va a aceptar que una de las grandes limitaciones de su obra inicial es su falta de concreción a la luz de lo que va a constituir posteriormente la experiencia de la transición soviética. Él dice, eso es algo que en 1924 yo no podía contemplar, porque obviamente apenas había comenzado el nuevo plan económico, el NEP. La gran preocupación es, el NEP nos reintroduce dentro de la forma jurídica burguesa, cómo vamos, y dentro de las lógicas del capital, la forma de valor, ¿qué nos va a enseñar esa experiencia histórica concreta que nos permita ir concretando y, si es necesario, modificando o ajustando los conceptos, las abstracciones iniciales, ¿verdad? Y en ese sentido hay que distinguir entre lo que puede ser la actualización, que yo entiendo que como marxista y como revolucionario en Rusia en ese momento, pues el propio Pasucaris fue desarrollando, fue haciendo, y otra muy distinta es lo que ocurrió al final de su vida, cuando ya se ve presionado incluso en tres escritos, pero especialmente en uno al final sobre la teoría del Estado y el derecho, donde finalmente, a modo de las famosas confesiones que se le pedían a algunos que iban a ser imputados de ser contrarrevolucionarios en un momento dado, pues él tuvo que admitir tuvo que escribir como si estuviera abjurando de todas sus ideas anteriores, ¿verdad? Incluso el de la forma jurídica y todo, pero le pasó un poco como en José de Kafka, ¿verdad? Que finalmente lo ejecutan sin saber realmente, ¿verdad? Sin que haya hecho nada malo, que no fuese representar una visión, ¿verdad?, del derecho y del Estado distinto al que finalmente prevaleció a partir de Estado. Quiero comenzar entonces, una vez hechas esas aclaraciones, quiero comenzar con una cita que incluye el texto, ¿verdad?, del ensayo que escribí, que es una cita de Ernesto Che Guevara, porque tiene que ver mucho con el tema con el que yo inicio la ponencia, y en que yo entiendo que hay que empezar a examinar la forma jurídica, ¿verdad?, que es que estamos en un estado de guerra, ¿verdad? Dice el Che: todo parece indicar que la paz, esa paz precaria a la que se ha dado tal nombre, solo porque no se ha producido ninguna conflagración de carácter mundial, está otra vez en peligro de romperse ante cualquier paso irreversible e inaceptable dado por los norteamericanos. Y continúa el Che. Y a nosotros, explotados del mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde? Ya que con la amenaza de guerra, los imperialistas ejercen su chantaje sobre la humanidad. No temer la guerra. Entonces lo que plantea el Che. No temer la guerra es la respuesta justa. Atacar dura e interrumpidamente en cada punto de confrontación debe ser la táctica general de los pueblos. Cierro la cita del Che. A mí me parece que esto viene muy pertinente en la coyuntura actual, donde incluso en Europa vimos cómo empezó a desatarse, ¿verdad?, un conflicto militar en Ucrania, y uno veía a la izquierda dividida, e incluso pues algunos citando a Lenin, que si la paz, que si el imperialismo ruso, que si el imperialismo chino, que si, vamos, con una falta de conciencia sobre de lo que realmente está ocurriendo, ¿verdad? Que creo que hace que realmente la izquierda siga acercándose a la realidad inmediata con una ingenuidad, que es lo que en gran medida explica entonces su continuo fracaso. ¿Veis? ¿Por qué la burguesía termina siempre reimponiéndose? Por la misma razón de que nos quejamos. ¿Ah? Hablamos del lawfare. Ah, el lawfare. Sí, el mal uso del derecho contra la izquierda. ¿Cómo que el mal uso del derecho? Es el uso del derecho. Punto. Es que nosotros, somos nosotros los que tenemos, vivimos con la ilusión que el derecho es otra cosa de lo que realmente es. ¿Ves? Y que en el fondo siempre ha sido un derecho de excepción. ¿Excepción para quién? Excepción, es un derecho de excepción para todos aquellos que van en contra de lo que es la matriz normativa del Estado de Derecho, que es la economía política capitalista. ¿Ok? Y entonces, pues a mí me parece que es fundamental en nuestro tratamiento del tema del derecho hoy, que entendamos en primer lugar que estamos en los comienzos de una tercera guerra mundial. No lo digo yo nada más, lo dicen otros estudiosos. Es más, hubo quien, Allison, un escritor norteamericano, habla de la trampa de Tucídides. Es que se repite la historia cada vez que hay una reestructuración de las relaciones de poder internacionales, se produce una guerra. ¿Qué? Va a decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fueron? Sino el resultado del declive de la que era la potencia dominante en ese entonces, Gran Bretaña, y la competencia. Entonces, la competencia entre Estados Unidos, Alemania y tímidamente, ¿verdad?, la Unión Soviética también, ¿verdad? Pero eso fue, y la Segunda Guerra Mundial pues terminó, ¿verdad?, terminó con una reestructuración del poder, y hoy estamos en la misma situación. Luego de haber puesto fin a lo que llamaron la guerra contra el terrorismo, que rompió en el 2001, el Pentágono desarrolló y el Departamento de Estado desarrollaron unos nuevos documentos con lo que iban a ser los objetivos estratégicos de Estados Unidos ante lo que consideraban era la amenaza principal, en ese momento que ya no era el terrorismo, sino el avance de China. ¿Ah? Y cómo China se iba convirtiendo en la nueva gran potencia, ¿eh?, que podía ser el centro de un nuevo orden económico, político y jurídico internacional. Y había que detener eso. ¿Y cómo el Pentágono se plantea detener eso? Primero, hay que hacerle la guerra a Rusia para evitar que Rusia pueda aliarse a China, porque aunque China es el objetivo final, no podemos permitir la alianza Rusia-China, porque desde los tiempos de Kissinger están claros que con esa alianza no pueden, no pueden. ¿Eh? Y entonces se plantea utilizar a Ucrania desde el 2014 con el golpe de Estado. Por eso esto no fue algo del otro día. Esto se está tramando desde el 2014, incluso la diplomacia. ¿Para qué sirve la diplomacia? Que eso es algo que a veces me preocupa. Yo sigo escuchando mandatarios hablando de la diplomacia como la alternativa. Pues miren, en el 2014 pues Putin aceptó la diplomacia, se firmaron unos acuerdos de Minsk, y ¿qué dijeron los dirigentes posteriores de Alemania y Francia? Que nunca tenían el propósito de cumplir con los acuerdos de Minsk, que solo buscaban ganar tiempo para armar a Ucrania, para hacerle la guerra a Rusia con el propósito de derrotar y cambiar el régimen en Rusia y fragmentar entonces la Federación Rusa en mil pedazos. Para entonces, además, tener un acceso a China por la tierra, y no limitarse a lo que es el único acceso que tienen en este momento, que es por mar, que es el mar del sur, ¿verdad?, de China, el mar del sur de China. Que por eso, pues nada, y uno lo ve, por eso que en este momento Estados Unidos está insistiendo, ¿verdad?, en no perder control del mar suroriental China, de China, ¿verdad?, y por eso también el conflicto en torno a Taiwán y antes en torno a Hong Kong, Vamos, que en ese sentido la estrategia de Estados Unidos es clara, porque además a Biden, un periodista norteamericano, le preguntó, a decir, ¿cuál es el objetivo en estos momentos de Estados Unidos en torno a Ucrania? Es muy sencillo, dijo Biden. O obedecen a el mundo basado en reglas, es decir, las reglas de ese mundo, o es la tercera guerra mundial. ¿Ves? Y eso es lo que ha resultado. Obviamente Rusia dijo, yo no voy a acatar esa propuesta de un nuevo mundo basado en unas reglas que solo ellos conocen. Y que solo se aplican a sus enemigos, pero a ellos no, son la gran excepción, y que además es el intento por borrar la aplicación del derecho internacional para la solución de los conflictos actuales en el mundo. Vamos, que en ese sentido vivimos en un mundo en guerra. Y después de Ucrania, Palestina. Que ha contribuido más a profundizar el carácter global de la guerra, y a debilitar también a Estados Unidos y a sus aliados. Porque en esta guerra pasó lo mismo. Sus aliados, ¿qué les ha pasado? ¿Han podido destruir a Hamás? No, Israel no ha podido destruir a Hamás, no va a destruir a Hamás. Es más, yo estoy seguro, puede quedar un solo miembro de Hamás vivo después de esta guerra, y aún así ha ganado Hamás. ¿Ves? Porque por fin se ha vuelto a evidenciar lo que ha sido la gran raíz del conflicto entre palestinos y los israelitas, ¿verdad? Que es un proyecto colonizador. Israel fue un proyecto colonizador desde 1948 cuando la ONU nunca antes había creado, porque nadie entendía que tenía poder para crear estados. Creó el Estado de Israel. ¿Y qué fue el Estado de Israel? Un proyecto colonizador de un territorio, porque fue entonces segregado el territorio de Palestina, y entonces lo que se fue imponiendo fue el desplazamiento y la limpieza étnica. La limpieza étnica comenzó en 1948, que coincidentemente es el mismo año en que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que ahí uno se da cuenta cuán universal era realmente ese reconocimiento de derechos humanos, porque no aplicaba a los pueblos del sur, ¿verdad? A los pueblos del sur. Bueno, el asunto es que entonces, Pashukanis, por ejemplo, a mi entender, nos presenta un marco para entender esta coyuntura. Ya no solamente, ¿verdad?, por lo que puede ser la crisis de la forma jurídica, porque sí, Pashukanis debe decir, pero ¿por qué no va a estar en crisis la forma jurídica en su expresión como derecho internacional, cuando las lógicas son las lógicas de la forma mercancía, de la producción, de los procesos de producción e intercambio, y se está cuestionando, reestructurando todo eso? Ayer se hablaba incluso de reestructurar el sistema monetario, de reestructurar todo el sistema de relaciones económicas mundiales bajo otras lógicas, y que no son, y que aunque Pashukanis no plantea esto, a mí me parece que esto es otra cosa que tenemos que tener muy en mente. Esto no es meramente un cambio o una reestructuración geopolítica. Yo creo que Estados Unidos está luchando como gato boca arriba, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen esa expresión, ¿verdad? Pero porque se dan cuenta que aunque China sigue siendo para ellos socialista, China ya no los engaña. China, ellos se dicen, tuvimos 50 años invirtiendo para que fuera un país capitalista, y ahora China nos dice, gracias por la acumulación de riqueza que nos permitieron, pero ahora vamos hacia la prosperidad común, ¿verdad? Parecido un poco a la prosperidad, ¿cómo es? Compartida, de la que se habla hoy en día. Pero más allá de eso, China representa otra cosa, y no solamente China, Irán, Rusia, la India, es una ruptura civilizacional. ¿Saben? Lo que anticipó Emmanuel Wallerstein hace ya un tiempo, ¿ves? Que la crisis del capitalismo en estos momentos no sería una mera crisis sistémica, sino que civilizacional. Estaría rompiendo con un orden civilizatorio de cinco siglos. ¿Ves? Y entonces Estados Unidos, pues nada, y por eso uno ve que Estados Unidos plantea esto como una lucha no solamente de la OTAN, no solamente de Estados Unidos, no, de Occidente. Y por eso hoy se empieza a hablar de qué, de la derrota de Estados Unidos, de la derrota de Israel, pero también de la derrota de Occidente. Y Pashukanis nos dice, nos diría, ¿verdad? Porque él en su momento escribió, y con esto concluyo, y se me va a quedar gran parte de lo que iba a decir, pero él escribió un texto de esos que desarrolló posteriormente a su obra de 1924, que es sobre el derecho internacional, y donde Pashukanis dice, en momentos de crisis del capitalismo, la forma jurídica se torna problemática, el derecho internacional también entra en crisis. ¿Por qué? Porque se vive en un momento, en lo que él llama un periodo de transición entre un mundo que empieza a dejar de ser, donde ya las potencias imperialistas no pueden dominar como hasta ahora habían dominado, pero El nuevo mundo que está emergiendo todavía no se ha impuesto. No se ha impuesto. Por lo tanto, hay un periodo de transición. Y él dice que aún en ese periodo de transición, si bien es cierto, hay que tener claro entonces lo problemático que se torna, ¿verdad? Lo crítico que se torna la forma jurídica en su expresión como derecho internacional. Y yo diría lo problemático que se está tornando el Estado de Derecho al interior de los países en estos momentos. Bueno, en Estados Unidos el Estado de Derecho se va desmontando crecientemente, como uno ve la represión brutal a la libertad de expresión y asociación contra los estudiantes en estos momentos, ¿verdad?, en las universidades de Estados Unidos. Pero Pashukaris nos dice, si bien es cierto, hay una crisis de esa forma jurídica, pero no podemos caer en posturas nihilistas. Hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado porque todavía el tema de la legitimación, el tema de la legitimidad que se lucha en torno a la idea del derecho, que ya sabemos que detrás de la idea del derecho se oculta la lucha de clases, nos dice Pashukaris, pero entonces es un campo de batalla del que no nos podemos retirar, aun a sabiendas de que tenemos que superar, ¿verdad?, esa forma jurídica eventualmente como está expresada, porque es una forma jurídica que fundamentalmente, de nuevo, responde a la reproducción de la economía política capitalista a nivel mundial, ¿verdad? Y de ahí que entonces él plantea que, y eso nos ayuda a entender por qué una potencia como China, que es parte de ese nuevo mundo que emerge, insiste, contrario a Estados Unidos, mientras Estados Unidos dice se acabó la globalización, se acabó el derecho internacional y ahora es un mundo basado en reglas, ¿verdad? Un orden mundial basado en reglas, es otra cosa, algo nuevo, porque desde el 2001 nos damos cuenta que ni la ONU nos quiere aprobar las intervenciones en otros países. El Consejo de Seguridad no conseguimos que nos voten y nos autoricen a hacer las acciones, ¿verdad?, militares que queremos realizar. Pues entonces China insiste, y no solamente China, la India, etcétera, ese llamado sur global empieza a convertirse, y esto es lo curioso, en nuevos defensores de la globalización y del derecho internacional, pero de una globalización muy otra, que ellos retoman la bandera o el marco del llamado Nuevo Orden Económico Internacional que se propuso en 1974 en la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y sobre eso que ahora están construyendo. Pero la construcción entonces de ese nuevo orden mundial tiene, como ya dije, consecuencias estructurales importantes. Olvidémonos de que la India pues esté gobernado por un derechista, olvidémonos de la opinión que uno pueda tener del gobierno de Irán, el asunto en última instancia es que van encaminados a crear, vamos a decir, a revolcar, a romper, a que huelan cantos, ¿verdad?, el sistema financiero internacional en el que se basó durante el periodo de 1989 hasta estos tiempos el poderío, la dominación de Estados Unidos. Eso y va a generar nuevas relaciones económicas de cooperación, que los chinos insisten, no, se trata de cambiar las lógicas bajo las cuales nos relacionamos los unos con los otros, no a base del modelo occidental del conflicto, de la guerra, que es el modelo civilizatorio desde 1492, sino un nuevo modelo civilizatorio imbuido, obviamente, ¿verdad?, de matices sistémicas, ¿verdad?, porque de nuevo China no ha abandonado como tal, ¿verdad?, el socialismo, y por lo tanto pues sigue buscando en cómo continuar su desarrollo en esa dirección, aunque sea con sus particularidades, ¿verdad? Así que nada, lo dejo ahí. Después cualquier cosa. Ay, Dios mío. Ese es el inconsciente. El inconsciente se me revela a mí. Bueno, sigamos rápidamente. Ahí les pido que nosotros seamos. También que rubia, ¿no, Julián? Ustedes también, pero lo vamos a dejar. A ver, rápidamente. Voy a poner el temporizador acá. A ver, también les entregué un documento, de hecho el documento lo he estado mirando y necesita afinar muchas cosas, pero creo que Carlos, las aclaraciones iniciales que hace me ayudan para dialogar también un poco con él, en el sentido también de lo que yo quiero con el documento específicamente, o con mis reflexiones. El documento, la transición socialista cubana puede ser también un pretexto. La transición socialista cubana puede ser un pretexto. A ver, yo tenía la intención de dialogar dos temas. Estaba pensando siempre dos temas. Es pensar cuál es el concepto de derecho que manejamos. Del pensamiento jurídico crítico, que no tiene que ser uno solo, mucho menos. Y cuál es, y cómo esto se ve en un proceso de transición y específicamente la transición socialista cubana. O cómo se percibe, o cómo se ha manifestado más bien, porque no es cómo se ve ni cómo se percibe, no es doctrinalmente, sino cómo se manifestó en la práctica sociojurídica. Y en eso, ayer, viendo bien la ponencia, son dos ponencias, no es una sola, son dos cuestiones. Una, que tenemos un debate nosotros, como pensadores jurídicos críticos, también con actividad militante y todo, que justo Carlos lo expone al inicio hoy, que es cuál es ese concepto del derecho y desde dónde también lo retoma desde el punto de vista de la teoría de los juristas soviéticos del inicio de la Revolución de Octubre, sobre todo Pachucanes, ¿no? Yo tengo incluso una sistematización histórica de ese tipo de conceptualizaciones donde Pachucanes, Stuka, incluso con sus diferencias, son un momento determinado que se le llama, Carlos le llama muy bien, me gusta ese término y lo voy a tomar a futuro en mis textos, como la producción jurídica del bolchevismo, ¿no? Yo le llamé la producción jurídica del momento de la Revolución de Octubre y le llamé ortodoxo, pero del bolchevismo a mí me gusta mucho más ese término. Hay un segundo momento que sería el momento del estalinismo, que más bien le diría a Bobichinsky, donde hay donde yo le llamo el primero de condicionamiento económico del derecho, al segundo de voluntarismo político y al tercero, que es el post-estalinismo después de los años 50. Estoy hablando de tradiciones teóricas de la doctrina jurídica que tiene que ver yo le llamo un marxismo ecléctico porque retoma a todos y es el que menos estudia, el que nunca nadie ha tocado exactamente y fue el que realmente llegó a Cuba. El que llegó a Cuba fue ese, que son autores que algunos los conocemos y los hemos trabajado, en Cuba se conocen muchísimo, el Dolgopov, no solamente los más instrumentalizados, los más manualísticos, el Alexandrov, hay cosas muy interesantes y hay cosas también que hay que rescatar, donde hay una mezcla de las dos, de todas las corrientes. Entonces, haciendo ese análisis, para que también se entienda de dónde viene también el análisis de Cuba y también de dónde viene mi análisis y de dónde estoy parada yo. Porque ¿de dónde me formé yo? Pues en esa tradición teórica también. Esa es la formación nuestra en derecho. Y en ese sentido, y ya paso rápidamente a mi experiencia de vida, el otro día le decía a Disamis que yo primero fui docente y después empecé a escribir. Luego entonces a mí yo tengo un estilo de didáctica de desglosar los elementos, sin que sea minimizar ni simplificar la situación. Cuando desgloso elementos, Carlos decía ahorita, decías, la forma jurídica y planteaba como un proceso relacional, ¿no? Que es lo que plantean ellos. A la vez decía, está vinculado, es relación con la economía política y planteas el tema de la política, de los valores, etcétera, etcétera. Al final coincidimos ahí. Estamos coincidiendo exactamente en un concepto en el cual yo digo, el derecho es un proceso de relación social. Y esa relación social tiene un condicionamiento de relación socioeconómica. Pero a la vez... está transversalizado por los campos de la política y de la ideología y de los valores y la cultura. Porque ideología depende de cómo también lo usemos conceptualmente. Y a partir de ahí, ese concepto lo voy desglosando y digo, además, se desenvuelve dialécticamente con antagonismos y contradicciones, que no es lo mismo. Un antagonismo genera una síntesis, genera un cambio. Las contradicciones pueden ser internas o relacionadas con externas y pueden generar cambios o seguir continuando. Estamos hablando de aspectos como epistémicos metodológicos vinculados al comportamiento del fenómeno jurídico. También, a la vez, considero que hay que pensar el derecho en relación con los actores. Y ahí está el Estado, pero también están todos los actores que pueden incidir. Hay una autonomía relativa con el Estado. ¿Por qué? El derecho tiene su autonomía relativa, ¿por qué? Porque participan, hay un proceso de lucha de clases, hay un proceso de contradicciones, pero también participan grupos sociales. Y ahí sí me acojo al tema gramsciano, de que, y al tema este que también en un momento determinado Polanza lo plantea, pero lo llevo yo al derecho, de que participan muchos actores ahí. Sí participan los dominados, sí participan las clases subalternas y sí participan instrumentos, no instrumentos, no quiero poner esa palabra, sí también es una lucha de clases donde regularmente perdemos nosotros, sí, en un sistema capitalista perdemos nosotros, o los que estamos en una condición de asimetría del poder. Pero ahí yo pongo otro concepto que tiene que ver con mi práctica durante 20 años en este país, y es el pluralismo jurídico, donde no quiero poner en el centro el derecho, quiero poner en el centro las relaciones sociales. Y ahí es donde yo difiero un poco, porque a mí me parece muy bien que se plantee la forma jurídica como esta forma de proceso relacional que tiene que ver con la forma mercancía del sistema capitalista, pero que yo, entonces, lo que se ha planteado en otros conceptos es que un sistema jurídico como el de una comunidad indígena es un no derecho. Yo creo que sigue siendo, para mí es un concepto de derecho, es derecho, eso es un sistema jurídico, un orden jurídico. Y es un orden jurídico que es tan orden jurídico este como el del Estado-Nación, como el de la ley mercatoria, que es otro orden jurídico, como el de, podemos hablar de muchos ejemplos, pero voy a hablar de, como el del sistema jurídico socialista. Son órdenes jurídicos diversos en un mismo espacio, tiempo histórico, vamos a decirlo así, y están ahí confluyendo. ¿En qué relaciones? En relaciones de interlegalidad, relaciones asimétricas, por supuesto. ¿Cuál es la relación asimétrica? Ahí tendremos que analizar cada espacio. Hay muchos ejemplos, y yo no quiero pasarme de los 15 minutos, pero hay muchos ejemplos. Pero voy a poner uno para provocar. En una comunidad indígena, ¿no hay relaciones asimétricas internas en el orden jurídico de poder y de dominación y transformación social? No, me parece que hay dominación, que hay dialéctica, que hay relación económica, y puede estar o no vinculado al sistema mundo capitalista. Las comunidades indígenas mexicanas no están separadas del todo de la occidentalización de nuestro, del sistema mundo, aunque generen otras formas. Eso es, ahí es donde quiero que problematicemos un poco más, porque siempre pensamos que a lo mejor no, ese es el no derecho. No, para mí es un sistema jurídico que tiene incluso procesos de transformación y dominación, y ese es uno de los últimos elementos que pongo en el concepto. El derecho siempre se expresa en esa dialéctica de transformación-dominación. Y en una comunidad indígena, cuando tú generas mecanismos que estás frente al sistema mundo capitalista generando otro tipo de derecho, allá adentro hay dominación. ¿Entre quién? En hombres y mujeres. Tan sencillo como eso. Hay un nivel de sistema de patriarcalismo intenso que lo hemos estudiado y lo hemos dialogado y lo hemos acompañado con compañeros y compañeras acá. Entonces, y no quiero fragmentar toda la realidad, pero la realidad son muchas realidades, es dentro de esa totalidad del sistema mundo capitalista, son muchas realidades. Bueno, estoy poniendo todos estos ejemplos muy rapidito porque lo que quiero es como un poco polemizar desde el concepto. Y por eso yo uso un concepto desglosado didácticamente, me falta la otra parte de derecho e ideología, y ahí es donde también yo expongo las dos perspectivas contradictorias, que es sí, el derecho es una forma parencial, ideológica, como tú trabajas en toda tu ponencia, y claro que estoy de acuerdo con eso, pero también es un reservorio de valores, y en Cuba hubo una disputa tremenda con eso, una disputa impresionante, en el sentido de que Cuba generó todo un sistema que, como bien dice Pachucani, es transitorio, sí, es un transitorio, pero se volvió permanente en la segunda etapa de la... Se volvió permanente e inmutable y antidialéctico en el momento de la institucionalización. Ahí, si leyeron la ponencia, estoy saltándome cosas. Y en ese momento, el reservorio de valores tenía una proyección de sociedad. E incluso en los 90, la disputa cuando Granchi entra a Cuba, después de la caída del campo socialista, y entra a Cuba Granchi, entra, a ver, Cuba, Granchi no entró a Cuba en los 90, entró en los 60, en el proceso heterodoxo cubano, y fue obnubilado en ese proceso de la institucionalización de los 70 a los 80, no, dejó de analizarse, y retornó en los 90, bajo el cambio cubano hacia la relación social capitalista. ¿Y qué pasó? Digo Asia, porque no fue exactamente en ese momento, y hoy estamos muy ahí ya, ¿no? Después de 30 años, ha sido 30 años, 30 años, vamos a decirlo así. ¿Y qué pasó ahí? La disputa, el campo de disputa del derecho, que es el otro elemento que yo pongo como conceptual, ha sido intenso desde los años 90 para acá. Y ahí hay un reservorio de valores. Como también hubo una nueva, bueno, no voy a irme a los 60 con Luhmann, porque ya ahí también los puse en la ponencia, pero en los 90 me parece muy evidente que las relaciones sociales y económicas de Cuba, al ir cambiando, empieza la relación y el diálogo entre los diferentes actores como campo de disputa del derecho. ¿Disputando qué? Código laboral, ley de seguridad social, posición a partir de debates de participación popular, ¿no? Y de participación universal de los trabajadores. Constitución de 2019. Código de las familias de Cuba, más debate no puede haber. Aquí están los compañeros, ya ellos podrán intervenir y comentar al respecto. Y creo que Yesamir nos puede aportar del último debate, que fue la ley de información. Es de comunicación. Ha sido no solo debate, disputa de valores, de qué poner dentro de esa forma jurídica, y ahí hay un reservorio de valores todo el tiempo, de qué sociedad queremos. Y no tiene que ver con la letra, sino también con el proceso de creación y ese proceso de la práctica, después, cómo llevar a la práctica. Entonces, todo el tiempo estamos en esa dinámica, que es dialéctica. Y por eso yo pongo todos estos elementos en la mesa. Y no me quedo con el único análisis que me parece muy bueno y muy válido. Yo estuve leyendo, Carlos incluso me mandó todos los documentos que se habían traducido de Pachucán y Nuevo. A mí me parecen buenísimos, pero a mí me es muy útil hacer ese desglose de 7 u 8 elementos que les he puesto muy rápido, del derecho en relación social, de derecho como campo de disputa, del derecho justamente transversalizado por el campo cultural, ideológico y de valores, del derecho desde el punto de vista antagónico de contradicciones, los actores que participan acá y el pluralismo jurídico, pensando también incluso hasta qué punto, yo siempre me estaba haciendo preguntas, hasta qué punto nuestras comunidades indígenas con esos otros derechos también no están interactuando con un proceso de sistema mundo capitalista y de la ley mercatoria. Yo tengo mucha experiencia de diálogo con compañeros y líderes como actores de comunidades indígenas, y ellos siempre te dicen, en el ámbito jurídico y político sí estamos autónomos, en el ámbito económico no, aquí en México, te lo dicen constantemente. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, aquí hay una... Entonces tú dirás, bueno, la forma económica, la mercancía los permea. Sí, sí, pero se supone que ahí hay otras formas jurídicas también. Entonces, esa pluralidad o esa riqueza en la cual el campo jurídico se mueve es importante. El derecho vinculado a la ideología es el otro elemento. La cuestión de la función, no termino de decir, ética educativa, de dominación, que tiene que ver con generar un consenso activo de los dominadores y generar hegemonía, pero eso puede ser consciente o no, porque si tú estás generando el reservorio de valores que dije ahorita, que hemos estado en la disputa de que la Constitución del 19 esté en una serie de elementos como que no desapareciera la palabra de socialismo y comunismo del corpus constitucional, porque eso fue una disputa, porque la quitaron el anteproyecto. Les voy a poner el ejemplo más álgido que tiene que ver con este evento, ¿no? La quitaron y se disputó y se dijo que se tenía que poner y se puso en el preámbulo. Fíjense, si estamos en esa disputa, estamos hablando también de relaciones económicas que están cambiando en Cuba y que ahí hay dominación o hay un proceso de reservorio de valores, de aspiraciones, de otra cosa, de transformación social. A ver, les puse muchos ejemplos un poco bastante antagónicos, contradictorios, para que empecemos a ver que sí, yo estoy... uso este concepto de derecho en esta amplitud, y ha sido un poquito caótica mi exposición, para usar lo que es las 2 páginas de la ponencia, justamente para usarlos para todo tipo de orden jurídico, en un espacio-tiempo histórico que tiene que ver con el sistema capitalista. Quizás podemos históricamente abarcarlos a otros espacios, en otros momentos históricos. Y quizás un concepto que lo que tiene son una serie de parámetros epistémicos metodológicos que nos ayudan a analizar ese comportamiento del derecho en la realidad. y en la realidad no solo actual, sino de otros momentos, modo producción, vamos a llamarles así. Bueno, la ponencia expone eso y después lo lleva a Cuba, y después hago una periodización de tres momentos. Lo de Cuba, ya le puse algunos ejemplos. Lo que yo creo sinceramente es que en Cuba se expresa estas contradicciones que he dicho conceptuales, se expresan todo el tiempo. Y se expresa en cada momento histórico, unas con más acentuación, otras con menos acentuación. Depende del periodo, del momento histórico, si es el inicio del proceso revolucionario, si es el momento, en mi criterio, de fetichización del proceso revolucionario, y si es después el momento de transformación obligada, que es como le llamo a partir de los 90, donde ya ha ido agrupando, que son estos 30 años. No podemos hacer periodizaciones internas, no sé qué, pero estos 30 últimos años son diferentes a los 10 primeros o a los 7 primeros y a los 15 posteriores. Y con eso cierro y abro para que después sigamos el debate. Y 15 minutos. Gracias. Gracias a todas y a todos. Buenos días, todavía, sí, buenos días. Yo quiero en primer lugar agradecer la invitación de Milay, de Jaime Ortega, para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el derecho. Aquí lo que yo quisiera marcar en primer lugar es que yo he trabajado en textos y en ponencias y en eventos anteriores el vínculo entre las reformas económicas, bueno, el derecho y las reformas económicas, el derecho y la economía. Sin embargo, también a mí me genera la preocupación de quedarme encasillado, ¿no? También hacer investigación significa estar avanzando en las reflexiones y en las lecturas, y por ese motivo es que en esta ocasión no quise vincularlo propiamente a la economía, aunque entiendo que pues en una seminario de reflexión sobre derecho y marxismo siempre la economía juega un elemento fundamental, pero quise como mostrar, o quiero mostrar, otras facetas de lo que implica el derecho, y quisiera rescatar dos elementos. El primero del profesor Rivera Lugo, cuando al principio de su exposición nos dijo, bueno, es que cuando hablamos del derecho no solamente es la economía, sino también la historia, ¿no? Esta mirada más amplia, no sé si decirlo global, creo que no es la más adecuada, sino desde la totalidad, una mirada integral de las relaciones jurídicas y del derecho. Y también otro elemento que comentó Milay hace unos minutos, que es el derecho como campo de disputa. Entonces, yo orienté hacia allá la exposición, y quisiera comentar varias cosas. En primer lugar, además quisiera decir que la tesis de doctorado que hice fue sobre los congresos constituyentes en México. También tuve que leer las actas de los congresos constituyentes, sobre todo de 1857 y 1916-17, y de ahí derivan estas reflexiones que les estoy presentando el día de hoy. Milay me decía cuando le envié el documento y la propuesta, me decía, no me queda claro hacia dónde estás tú pensando las cosas, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto? Y es que en realidad, al leer las actas, yo lo que me di cuenta, o lo que observo, es que bueno, el derecho es una toma de decisiones también, es un ejercicio, el crear una norma es un ejercicio de poder. Y quizá, como dice Ferdinand Lasalle, es un momento, una fotografía solamente de una toma de poder, pero alguien tiene el poder ahí en ese momento y se está ejerciendo un poder para tomar una decisión sobre cómo se considera que debe de vivir una sociedad, un país, una región, etc. Elegí un ejemplo, pero podrían ser otros, ¿no? La relación que México ha tenido con la Iglesia 200 años después de la independencia, a través de los debates de los congresos constituyentes, muestra con mucha claridad esta discusión de toma de poder, de toma de decisiones que hacemos con la religión y ¿cómo decidimos en torno a ella? Entonces, para hacerlo muy sencillo, la famosa primera Constitución de México de 1824, en un artículo, decide proteger a la Iglesia Católica y a la religión católica como religión única. 1857, unos 30 años después, la famosa primera Constitución liberal. Y en los últimos días de ese Congreso Constituyente, deciden eliminar la protección a la religión católica. Pero tres veces se discutió a lo largo de ese año la protección a la religión, y en los últimos días deciden eliminarlo. ¿Por qué? Porque había otras posibilidades de otras religiones y no tenía por qué haber ese vínculo, de acuerdo a los congresos constituyentes. 20 años más tarde, 1873, 74, 75 y 76, el Congreso Constituyente, el Constitucional de 1876, que no es un Congreso Constituyente, decide elevar a rango constitucional las leyes de reforma de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, de una protección constitucional a una idea religiosa, se va transitando hacia una separación. Pero luego viene la Revolución Mexicana, viene el Congreso Constituyente de 1916-1917, dos meses que trabajan para reformar el 57. Es un congreso, además la principal característica es que es un congreso anticlerical. Si bien está dividido en dos facciones, unos que se denominan los califican de jacobinos y otros de liberales clásicos, ambos son anticlericales y deciden crear un artículo constitucional que separe radicalmente la iglesia del Estado, deciden quitarle la educación pública a la iglesia y deciden establecer finalmente la libertad de culto y credo como derechos de los mexicanos. Bueno, son 100 años de historia en un artículo, en un solo tema, pero es en ese momento los congresos constituyentes van tomando determinadas decisiones que son fundamentales porque están tomando el poder. Lo mismo podríamos pensar cuando se crea el artículo 27 constitucional y cuando se decide que la propiedad se tiene que reorganizar, 1917. Pero lo mismo podríamos pensar de otros artículos. Y si nos salimos de la Constitución, y voy a ser un poco polémico, pero en México y en otras partes de América Latina hay una diferencia importante entre homicidio y feminicidio, ¿no? Yo comparto que la existencia de la separación, que son dos figuras jurídicas distintas. Y además, en pleno 2024, hay que señalar que hay doctos en derecho que no comparten esa postura, ¿no? Son posiciones más conservadoras, pero hay una toma de decisión política sobre la sociedad, sobre el ente o en el ente que se está organizando y que se está tomando una decisión política: separar la iglesia del Estado, reorganizar la propiedad o separar los tipos penales de homicidio y feminicidio. Entonces, yo quiero poner atención primero en este elemento. Crear derecho es tomar decisiones políticas. Crear una norma jurídica, tomar una decisión sobre qué debe de decir una norma jurídica, son decisiones políticas. Pero esas decisiones políticas tienen un contexto liberal a mediados del siglo XIX, revolucionario con la Revolución Mexicana, de independencia como la Constitución de 1824, o una situación compleja de violencia como la que conocemos que vive México y otras partes del mundo respecto a la violencia contra las mujeres. Y entonces, a la hora en que observamos ese contexto, también tenemos que observar que determinados grupos están poniendo su voz para que eso se vuelva norma jurídica. Yo creo, y me corregirán si estoy equivocado, y además lo intento hacer de una manera muy respetuosa, que no existiría el concepto jurídico, el tipo penal de feminicidio, si las mujeres no hubieran llegado al Congreso. Pero para que las mujeres llegaran al Congreso, Estamos hablando de que es mediados del siglo XX cuando conquistan el voto en México, cuando mujeres revolucionarias, Hermila Galindo ya lo había propuesto en el Congreso Constituyente de 1917, pero si nos regresamos a los años 30 del siglo XIX en México, las posturas más conservadoras proponían que solo pudieran votar los varones casados mayores de 21 años, perdón, casados con 18 años cumplidos y propietarios. Si no eran casados y eran propietarios, tenían que esperar hasta los 21 porque tenían que tener la responsabilidad sobre la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar en este momento? Que son tomas de decisión política, que claro que tienen un contexto económico y social, una correlación de fuerzas, y todo eso se plasma en normas. Lamentablemente, la forma tradicional en que estudiamos el derecho no nos permite conocerlo así. Los años que yo pasé por la Facultad de Derecho, me tenía que memorizar el concepto de homicidio, que es el más común, o el de lesiones, pero no la reflexión en torno a por qué se había considerado que un homicidio tendría que ser sancionado con la privación de la libertad. No estoy diciendo que no esté de acuerdo, sino que lo que quiero mostrar, insisto, es que hay una toma de decisiones al respecto. Y hay una toma de poder que se expresa en las normas jurídicas. Podría poner otros ejemplos. A mí me llama mucho la atención. Cuando se reforma el artículo 27 constitucional en México en 1992, no cuando se crea que es la época revolucionaria, sino cuando se decide cambiar el contenido del artículo 27. ¿Y qué es lo que hicieron con el contenido del artículo 27? Llevar el mercado a las tierras. Yo siempre critiqué esa posición, pero algo que me ayudó mucho, no a cambiar mi posición, sino a reflexionarla de nuevo, es cuando leí el documento que orienta a cambiar la decisión sobre la regulación de las tierras que tuvo México a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, todo el siglo XX las tierras están protegidas, no se pueden ni arrendar, no se pueden vender. Y es una toma de decisión para proteger a los pueblos en 1917, para que no se vuelva a generar la acumulación de tierras y después ociosas por parte de la iglesia y de las haciendas. Entonces, protege en la Constitución de 1917 la propiedad de los pueblos y de los campesinos y de las comunidades agrarias. Pero en 1992 se toma una decisión distinta, que es llevar el mercado a las tierras. Y ahora, incluso 30 años después, hay estudios sobre qué es lo que pasó con con esas tierras. Y a mí lo que me interesaría mucho exponer es por qué se tomó una decisión de cambiar, no solamente porque llegó la época neoliberal, sino que en los documentos que muestran la toma de decisión, primero, quien hace la gran argumentación es Arturo Barman, que era el gran conocedor de la distribución de las tierras en México en el siglo XX, y además un militante de izquierda. Entonces, algo que primero a mí dije, ¿por qué un militante de izquierda con una historia tan conocida se decide a tomar estas decisiones y a orientar a la asesoría de la Presidencia de México a decirle hay que meter el mercado a las tierras? Entonces, cuando uno lee el documento, es un documento muy pequeño, no pasará de 50 páginas, pero empieza a mostrar datos donde dice las tierras se volvieron a convertir en ociosas, la importación del maíz y del frijol cada día es mayor de respecto a Estados Unidos, respecto a lo que está produciendo México, y eso es porque las dinámicas de la tierra en México están expulsando a los campesinos y los están orillando a migrar. Entonces, con base en estos datos, es muy claro cuando dice lo más adecuado para que las tierras vuelvan a producir, para que la gente no esté migrando, para que se produzca de nuevo con mayor fuerza en México, es traer mercado a la tierra, lo que no teníamos casi un siglo. Entonces hay una toma de decisión y se vuelve norma jurídica, y en este caso se vuelve una reforma constitucional y además se crea una nueva ley agraria. Entonces, eso es una primera cuestión que yo quería traer para compartir la reflexión sobre la importancia de pensar que el derecho es una toma de decisión política con un contexto social. Y quisiera cerrar la exposición con la parte que tiene que ver con el contexto. Ya se tomó una decisión en un congreso constituyente o en un congreso no constituyente, puede ser en un congreso ordinario, como en el caso del concepto jurídico de feminicidio. Ya se tomó una decisión. Las dificultades implican, las dificultades políticas implican ejercer la decisión. Y en este caso tengo también algunos ejemplos. Cuando Lázaro Cárdenas decide aplicar el artículo 27 constitucional y realizar la expropiación petrolera, retirarle a las petroleras inglesas y norteamericanas el control sobre el petróleo, crear petróleos mexicanos, bueno, tuvo la capacidad de hacerlo, tuvo la fuerza para hacerlo, pero también tenía un contexto político que le permitía hacerlo, y era pues la guerra mundial, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el papel que jugaba México al lado de Estados Unidos, el contexto, y un contexto recientemente revolucionario. Eso, ese contexto social, político, la correlación de fuerzas, le permite a Lázaro Cárdenas decir es el momento. Pero además, cuando la derecha le reclama, dice, no estoy girando hacia el socialismo. Lo dice Gillian en el libro que hace sobre Cárdenas. Esa parte a mí me parece importante. Estoy cumpliendo con el derecho, estoy cumpliendo con la Constitución. Entonces, se está basando en una parte, le está dando el valor a la Constitución para una siguiente toma de decisión que también es económica y que cambió el rumbo de la historia nacional. Pero también quisiéramos ponerles un ejemplo de cuando no se puede, el contexto no es favorable. Y es cuando la separación Iglesia-Estado se quiere ejecutar por el Estado mexicano después de la Revolución Mexicana. Es decir, yo decía hace unos minutos, bueno, finalmente un congreso anticlerical de 1916-1917 aprueba un artículo que separa a la Iglesia y el Estado de manera radical, les quita la educación, les quita la personalidad jurídica, les quita la posibilidad de tener propiedades. Y entonces el presidente Calles decide que va a hacer una ley para poder ejecutar esta separación de manera radical. Publica la ley y a los días la Iglesia Católica hace sonar las campanas de la catedral en la Ciudad de México y llama a la población mexicana a combatir el comunismo y el socialismo a través de una guerra, y comienza la famosa Guerra Cristera, que deja más de 10.000 muertos en México, 1924, 28 más o menos. Y entonces, al final de cuentas, ¿en qué quedó esta situación? Bueno, no se modificó el artículo 130, no se eliminó la ley, pero el Estado dejó de perseguir, dejó de aplicar la ley que publicó porque el contexto no se lo permitió. Y entonces nos muestra que no solamente es la toma de la decisión, sino también el contexto. Y por último, para cerrar, ya sonó la campana, pero no quisiera dejarlo de comentar porque ese es el contexto, pero también puede pasar que quien tiene el poder tome la decisión de no ejercerlo, tiene el poder en la norma jurídica, en la norma constitucional, y decide no ejercerlo. Y también es una decisión de poder, aunque no esté ejerciendo el derecho. Muchas gracias. Buenas tardes, me alegra mucho saludarles y pues especialmente quiero extender mis agradecimientos a la generosidad de Pilay pues por permitirme estar acá compartiendo con ustedes algunas intuiciones alrededor del funcionamiento del derecho. Me gustó mucho la transparencia con la que Pilay también empezó su, su intervención, entonces voy a hacer tributo a eso y también voy a poner cuáles son mis puntos de partida epistemológicos y conceptuales. Yo en este momento de mi vida me reclamo pachucaneal, profundamente pachucaneal. Y digamos que me gusta, pues, más allá de ser simplemente una situación de apetencias personales o de preferencias, es porque entiendo la capacidad, la enorme capacidad de rendimiento que tiene el concepto de forma jurídica que desarrolla Pachucanes y que tan importante la aclaración con la que introduce, pues con la que nos introduce el debate el profesor Carlos Rivera, con la idea de que forma jurídica no es lo mismo que modalidades de legalidad. Sí, eso para mí es muy importante porque creo que la precisión justamente del concepto forma jurídica es donde gravita y donde aparece su potencial crítico. Cuando entendemos que la forma jurídica opera en un contexto histórico específico y que tiene una finalidad práctica, la cual es contribuir a la circulación de mercancías, permitiendo a través del concepto abstracto de sujetos jurídicos, ¿sí?, de igualar diferentes sujetos, darles la característica abstracta de los sujetos jurídicos como poseedores de mercancías que pueden hacer actos que se llaman contratos y que den lugar a la circulación de mercancías. El derecho tiene una finalidad práctica y su finalidad práctica es la resolución de controversias al interior de una economía rica. Esas otras cosas, legalformes, va a decir en una metáfora bien interesante pachucanes en el texto, son otras aspiraciones que toman los colores del derecho, pero no son derecho, porque no son forma jurídica, mejor. Tienen más bien una estructura legalforme, están en constituciones, están en leyes, pero no necesariamente responden a esta estructura de la forma jurídica. Entonces, un poco ahí ya que mi intervención está tan avanzada en la mesa, pues entonces me permito ir y venir también con sus apreciaciones. Yo creo que desde el punto de vista de Pachucanes, y si es que no lo entiendo mal, por favor, creo que eso que tú acabas de reseñar es muy importante, porque justamente nos está dando cuenta que eso no es derecho, que eso se llama poder, ¿cierto? Que lo que hay detrás de una constitución no responde estrictamente a la lógica de la forma jurídica, como forma, ya poníamos todos sus elementos y sus fines prácticos, quiere regular un tipo de relación muy específica, y es otro, que a pesar que tenga la forma, que esté, digamos, en una estructura que se llama norma, o en una estructura que se llama constitución, o en una estructura que se llama ley, eso no es derecho, eso es político. Entonces, según yo, ahí es donde está, digamos, el potencial crítico del concepto de Pachucanes, porque tal como él estaba discutiendo al principio con sus camaradas, pues digo, al principio del texto del 24, cuando estaba discutiendo con sus camaradas, específicamente será el objeto de discusión con Stushka, ¿no? Cuando Stushka exponía la idea según la cual el derecho puede ser explicado únicamente como un conjunto de relaciones de poder, a lo cual Pachucanes se enfrenta y dice, eso es cierto, ¿verdad?, pero incompleto, ¿no?, con esa estructura dialéctica de su argumentación. Es cierto, pero incompleto. Y porque esta aproximación según la cual simplemente derecho lo equiparamos a la política, o el derecho lo equiparamos incluso a la economía misma, pierde la capacidad de explicarnos qué es el derecho en su especificidad, y por tanto, dice Pachucanes, eso es renunciar a la ciencia, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este punto de partida para insistir que mi aproximación al derecho es entenderlo bajo esta idea de la forma jurídica, y justamente ahí es donde me voy a permitir problematizar, o pues vamos a intentarlo, como ciertas reivindicaciones en las que están puestas buena parte de nuestras esperanzas progresistas, cuando acuden al derecho, ¿por qué las limitaciones inmanentes del derecho? Entonces, digamos que yo no tengo tanto la intuición, o perdón, la intención de pontificar acá sobre si los derechos son emancipadores o no, el discurso de los derechos humanos sí o no, sino que creo que la conciencia crítica o la invitación a la crítica consiste en asumir de manera rigurosa, comprender la manera como el derecho se manifiesta en nuestra contemporaneidad y sobre todo tratar de advertir cuáles son los servicios que está prestando a una totalidad que en nuestro tiempo es la totalidad capitalista. Entonces, más allá de emitir un juicio de valor, si me parece adecuado o no, que las identidades, lo que podríamos llamar más genéricamente una política de la identidad, está acudiendo al derecho en términos estratégicos, en términos tácticos, digamos que eso no lo voy a enjuiciar, pero sí sobre todo me interesa es tratar de descubrir y problematizar cuando esos usos de los derechos, si lo encontramos en esta forma específica de forma jurídica, tiene unas limitaciones y en todo caso está haciendo una reproducción de ciertas relaciones. Eso es básicamente lo que yo ya, pues lo que creo que en la tradición marxista se llama crítica de la ideología, y donde a mí metodológicamente me parece absolutamente imprescindible pararse para el estudio de los fenómenos. ¿Sí? Entonces eso serían pues las aclaraciones. Y entonces del pequeño texto que les compartí, ahí hay varias cosas que a mí me preocupan. Yo soy una abogada constitucionalista. Eso de pronto es importante decirlo porque es básicamente la lucha por los derechos, la reivindicación de los derechos, lo que me llama la atención particularmente del funcionamiento de ese dispositivo en este tiempo, ¿cierto? Y me parece que es muy importante estudiarlo porque, insisto, buena parte de nuestras aspiraciones transformadoras y emancipadoras están puestas allí, y la responsabilidad de la crítica de la ideología es poder auscultar y analizar qué es lo que se está reproduciendo y qué es lo que está pasando. Entonces, yo lo que encuentro es que hay una muy interesante momento de la lucha por los derechos que uno puede pues identificar, incluso espacializar en tres momentos. Creo que cuando se constitucionalizaron los llamados derechos de segunda generación fue justamente producto de una negociación entre capital y trabajo, ¿cierto? Entonces, los movimientos obreros, de lo cual ya había dejado pauta Marx en El Capital cuando explicaba la importancia de la lucha por la jornada laboral normal. No porque la emancipación fuera con el derecho, sino que por lo menos había que exigir que las mismas reglas que habían puesto los capitalistas a través de estas conjuntas de normas jurídicas fueran aplicadas de normas justas, de manera justa y equivalente también a su contraparte. Entonces, un primer momento que es una relación de capital y trabajo, ¿cierto? Que queda, eso es una negociación social y política que queda condensada en un primer reconocimiento de derechos, que son los que nosotros llamamos los derechos de segunda generación, los derechos sociales, y que están puestos en todas estas constituciones, más o menos terminando el siglo XIX y empezando el siglo XX. Pero luego va a ocurrir otro fenómeno que yo creo que va a ser esta interesantísima deriva identitaria, que ya un poco decía yo en el texto, en una interesantísima dialéctica de ilustración, cuando se asumía que la universalidad de los postulados jurídicos podía auténticamente emanciparnos, pero luego en esa dialéctica, ¿no?, que lo que en un principio fue emancipación resulta siendo luego barbarie o lugar de la barbarie, resulta que esa universalidad empezó a ser el argumento, la estructura para poder excluir a ciertas identidades específicas. Esas reivindicaciones de las identidades se dieron en los Estados Unidos específicamente por vía judicial, y en América Latina, de manera muy interesante, se da a través de negociaciones políticas que quedaron consignadas en constituciones en sentido jurídico: la Constitución Bolivariana, la Constitución Boliviana Ecuatoriana y la Constitución Colombiana de 1991 particularmente. Esos documentos políticos que reconocen otredades, que están allí en el pluralismo jurídico, Milay, tú también traías acá a colación en la discusión, pero que están en estos, específicamente en estos documentos que son manifiestamente un pacto para poder decir cómo nos vamos a tratar y cuáles van a ser los valores que yo creo que las constituciones pueden estudiarse a partir del concepto de hegemonía gauchiano, me parece, ya lo conversamos. Ahora, pero creo que hay otra suerte de reivindicaciones que hacen estas identidades, que son las que me parecen particularmente problemáticas, porque son reivindicaciones específicas, no de grupos, sino productos de pactos y negociaciones que quedan en constituciones, sino que son reivindicaciones específicas, identitarias, particulares, ¿no? Absolutamente subjetivas, que ya no luchan ni siquiera por el contenido y el sentido de la Constitución, por más que a mí me parezca que eso no es derecho, ¿sí? Pero pues entiendo la capacidad regulatoria de lo político en ese marco, pero que acuden al derecho para alcanzar una suerte de reivindicaciones específicas y concretas a través de la actividad judicial, que me parece aún más problemático. Entonces, nada, porque yo siento que lo que está pasando con la reivindicación de los derechos, por lo menos en el tiempo reciente, puede pasar por esos tres requisitos: pacto, capital y trabajo, reivindicación de identidades en un sentido político y constitucional que me parece legítimo, posible, necesario. Creo que por ese lado, tal vez si te entendí bien, hacías tú una defensa de lo jurídico. Pues según yo, no, en mis términos, no sería propiamente lo jurídico, pero pues entiendo que ahí también hay un campo de lucha. No, una defensa de la relación jurídica. No, correcto. Ah, bueno. Bien, entonces dicho esto, planteado cuáles son mis presupuestos, voy a ver. Planteados cuáles son mis presupuestos, cuál es el fenómeno que yo creo que se está gestando, entonces paso a dar algunas indicaciones que pueden dar cuenta, según yo, de cómo se manifiesta esa función ideológica del derecho como forma jurídica. Entonces creo que serían en tres puntos, simplemente los menciono y si hay chances, pues ahorita los ampliamos. Entonces, en primer lugar, respecto al uso del derecho, ¿cierto? Justamente porque el derecho tiene ese margen tan específico cuando se acude o se reclama necesariamente la categoría de ser nombrado como sujeto de derechos, vemos que no hay que olvidar que el derecho funciona como una abstracción real. Entonces, es decir, es una abstracción justamente porque al derecho no le puede interesar y su función histórica es específicamente esa, no puede interesar cuáles son cada una de nuestras particularidades idiosincráticas, raciales, de género, sino que le necesita construir una categoría abstracta, ¿cierto? Esa idea de la abstracción, pero que es real en la medida en que cumple una función, y es que simplemente se entienda como dos contratantes en la esfera pública del mercado. Entonces, el problema que hay desde el punto de vista pachucano es de exigir el reconocimiento como una subjetividad jurídica. O sea, ¿eso qué significa y qué se pretende? La pregunta sería: ¿es necesario que nuestras reivindicaciones se quieran expresar a través de la estructura de sujeto jurídico con todos los problemas y con todas sus limitaciones? Sería lo primero. Por supuesto, no quería dejar esto, y si les parece, y termino, creo que hay otras. Esto resuena también en una manifestación ideológica de lo político, en una manifestación también ideológica del concepto mismo de la identidad, de la reivindicación de las identidades. Pero termino con el punto de los jueces, porque para mí es muy importante. Acá yo hago eco de los estudios de Bloch en el libro Dignidad Humana, pues Derecho Natural y Dignidad Humana, y también del texto del frankfurtiano Franz Neumann, cuando hizo el estudio del Estado de Derecho y la crisis, la quiebra del Estado de Derecho en el nacionalsocialismo. Justamente estos dos autores asumen el papel, asumen la tarea de la comprensión crítica de la actividad judicial. Entonces yo simplemente diría, hay un problema en asumir que es a través de la estructura judicial donde las reivindicaciones emancipatorias, que además se hacen por la identidad y con el problema también de su limitación, su parcialidad, porque que esto se haga también en los escenarios judiciales implica también problemas, digamos, en tal como yo lo veo, y es porque quita justamente, no solamente estas discusiones quedan desprovistas, no absolutamente, pero fundamentalmente desprovistas, de una categoría más abarcativa como la clase. Creo que acá hay un desplazamiento de la idea de la identidad subjetiva particular, de la idea de clase a esta idea de la identidad subjetiva en particular, sino además entregarle esta idea a los jueces, que tal como Bloch y Neumann lo han explicado, cuando el derecho se revaloriza, cuando el derecho está defendiendo unos contenidos específicos, porque el derecho es una forma, pero cuando defiende unos contenidos específicos, defiende unos contenidos específicos de una clase que está en el poder, porque en esa dimensión el derecho es poder. Entonces, ¿qué pasa cuando entregamos esas esperanzas de emancipación, de reconocimiento a través de la estructura de derecho subjetivo, para que sean unos jueces quienes asumen la tarea moral de identificar dónde está el sufrimiento humano y dónde está la mayor vulnerabilidad? Mira, yo creo que ya se me... Listo. No, te dejamos terminar, dale. Listo, no, yo quería poner también problematizar ese papel de los jueces y... Y nada, les decía que tenía otras ideas a propósito de las funciones ideológicas que se reproducen con la idea de la identidad y su reivindicación judicial, y pues lo podemos conversar ahorita si de pronto les hace sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Milay, compañeros, compañeras que están acompañándonos en este espacio. Mi intervención va orientada a hacer una revisión sobre lo que es el surgimiento de las organizaciones de servicios legales alternativos y el relacionamiento que estas organizaciones tienen o tuvieron con las perspectivas críticas del derecho y cuáles han sido los cambios en esos discursos y prácticas de las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, principal forma de expresión de los servicios legales y de la abogacía popular. ¿Cuáles han sido los cambios y especialmente, digamos, en el caso colombiano, con la promulgación de la Constitución Política de 1991? Y en ese orden también ver cuáles serían las perspectivas para retomar o profundizar en esas perspectivas críticas en el ejercicio, en la práctica y en los planteamientos de las organizaciones no gubernamentales. Bien, y eso nos llevaría, digamos, para arrancar la intervención, un poco como siguiendo lo que está, algunos de los elementos resaltados en el texto que se ha circulado, a señalar que ese surgimiento de los servicios legales innovadores, nuevos, populares o alternativos se da fundamentalmente a partir de la década de 1970 en la región de América Latina, con los cambios, los cambios políticos y los procesos de transición de las dictaduras a las democracias, ¿cierto? Lo que implica también unos nuevos acercamientos al derecho desde la abogacía militante, o lo que recordamos Oscar, o también desde lo que recordamos Oscar Correa, llamaba los profesionales abogados demócratas o revolucionarios, ¿no? Ya que la cuestión, señalaba el maestro en un texto, si no recuerdo mal, de 1986, no era solo defender presos, sino también reconstruir las formas republicanas destruidas violentamente, siendo necesaria la reflexión sobre el mundo jurídico, la democracia y la sociedad. Esto que implicaba tener una mirada crítica sobre el derecho, desmitificando su entendimiento como un campo neutral y autónomo de las relaciones sociales vigentes, como lo recuerda Germán Palacio, ¿no? En ese orden se empieza a hablar de la abogacía popular y se caracteriza como aquella abogacía dirigida a los sectores sociales más vulnerables, que enfatiza la transformación social a partir de una actividad profesional que humaniza al cliente y, subrayo esto, politiza la demanda jurídica y anima a la organización colectiva de los sujetos de derechos. Estas posiciones indican como uno de los aspectos centrales que distingue a los abogados populares del resto de los profesionales del derecho la perspectiva crítica a partir de la cual piensan y realizan sus prácticas jurídicas. También subrayo este apartado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una preocupación por lograr cambios concretos y efectivos que puedan solucionar los problemas revelados por la crítica jurídica. Una preocupación que sería, digamos, la posibilidad de darle un sentido de clase diferente al derecho y a la práctica judicial. Esto, digamos, se expresa en entendimientos instrumentales del derecho, es decir, participando de la idea de que el ordenamiento jurídico es un instrumento de dominación y control a favor de las clases dominantes, pero se pretende, a través de una práctica técnico-política, transformar el sentido de la instancia judicial. Los principios y postulados del derecho, como son la libertad y la igualdad, son tenidos como meras mistificaciones, como producto de la ideología y el discurso inscritos en la formación del derecho. Pero este derecho no es solo portador y distribuidor de ideología, sino igualmente un instrumento de ejercicio de la dominación de clase, combinando así fuerza e ideología. En ese orden se observa cómo estos abogados populares y los integrantes de los servicios legales alternativos tenían un abordaje marxista del derecho. En el caso colombiano, por ejemplo, a propósito del centenario de la obra de Pachucanes, son abogados vinculados al Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, la primera ONG que se crea en Colombia de este nuevo tipo, quienes retoman el texto central de Pachucanes, ¿no? En 1975, incluso antes de las traducciones al castellano en Colombia, España y en México, ¿no? A partir de la lectura, digamos, de la edición francesa, que fue un trabajo que publicó en su momento el profesor Víctor Manuel Moncayo, en ese entonces miembro del CINEP, muy conocido también por todos ustedes. Posteriormente, digamos, Fernando Rojas también haría lo mismo y se retomaría Pachucanes en el año 1977, autor que sería también parte, digamos, de los trabajos publicados en la revista El Otro Derecho, que revista que funda el IMSA en su momento, digamos, como una suerte de medio o boletín de reflexión de la práctica de las organizaciones y de la configuración de las mismas, de la misma propuesta de movimiento y también, por supuesto, de difusión del pensamiento crítico alrededor del derecho. En ese orden, digamos, se señalaba en la revista que la tarea de la teoría marxista no es apenas la de criticar el contenido del derecho burgués, y retomando, digamos, a Pachucanes, Luis Luciano de Oliveira señala que el objetivo es demostrar la historicidad del derecho mismo y, por tanto, la necesidad de su extinción en la sociedad sin clases. Allí empieza a generarse, digamos, desde la militancia jurídica, la idea, y siguiendo autores como Miguel Pressburger, la idea del uso del derecho, digamos, del derecho insurgente y el positivismo de combate a partir de lo que es la necesidad de cambiar la ley, pero también de aplicar la ley, usar la ley y reinterpretarla. Algo que los colegas Ricardo Prestes y Luis Rivas vendrían a indicar que es un derecho insurgente que lee, recupera y configura de la tradición del marxismo brasilero la crítica sin concesiones de la forma jurídica pachucaniana al propio Marx y a Stuka, teniendo presente los límites para el uso del derecho, ¿no? Y conceptualizando un derecho insurgente como aquella táctica transitoria de las relaciones sociales jurídicas, del uso de las relaciones sociales jurídicas, en el camino que va de la forma jurídica a su negación, es decir, de un uso táctico, porque es independiente del voluntarismo del anticapitalista, al desuso estratégico, por ser necesario para un horizonte anticapitalista del derecho. En países como Colombia, donde no hubo dictaduras, las ONGs crecieron, se formaron, se configuraron a partir de la oposición a las formas restringidas de lo democrático, a las democracias contramayoritarias y de excepción, lo cual señalábamos, pues da, significó que a partir de 1970, en el caso, digamos, del CINEP, fundado en el 72, posteriormente, digamos, el Comité de Solidaridad con los Políticos, fundado en el 73, ILSA en el 78, el CPDH, Comité Permanente de Derechos Humanos, en el 79, empezaron a crearse las primeras ONGs. Estas ONGs, organizaciones de servicios legales alternativos, crecen, digamos, de la mano también de, como lo señalamos inicialmente, de los procesos de cambio y transformación política, ¿no? Y uno de esos momentos de cambio y transformación política más significativos en el país fue, por supuesto, la promulgación de la Carta de 1991. Esta promulgación de la Carta llevó no solamente a las organizaciones de servicios legales, sino también al movimiento social, a una juridificación de las luchas sociales y de las luchas políticas, ¿no? lo que implicó que el derecho ganara terreno dentro de la práctica de los procesos sociales, ¿no? Eso, digamos, se evidencia no solamente en el accionar de las ONGs que ya estaban establecidas, sino también en que precisamente con la Carta Política del 91 surgieran nuevas ONGs cuyo interés central fuera la defensa del Estado de Derecho y de la institucionalidad que estaba establecida en la Carta Política, y por supuesto la reivindicación, la implementación de los derechos que ya estaban establecidos, ¿no? Eso, digamos, como uno de los, como ese elemento central del cambio político. Otros escenarios de cambio político que permitieron la generación de ONGs fue, por supuesto, el reconocimiento a nivel interno como externo de derechos de grupos poblacionales específicos, como nos han señalado, han recordado acá también. Es decir, por ejemplo, cuando se promulgan derechos para los pueblos indígenas o para población LGBTIQ+, para citar solamente dos ejemplos, ¿no? Y de forma más reciente, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC se configura como otro escenario, digamos, de significancia y trascendencia política que permitió el surgimiento de nuevas organizaciones no gubernamentales orientadas a la promoción de la paz, a la implementación de lo pactado y a fines humanitarios, ¿no? Voy a saltarme algunos elementos para cumplir con el tiempo. En ese orden, con la llegada de la Constitución Política del 91, se evidencia que cambian las prácticas y los planteos dentro de las organizaciones, ¿no? Fundamentalmente, las prácticas han llevado a que se privilegie la asistencia legal y la representación en los escenarios judiciales por encima de, con ello posicionándose en lo jurídico, por supuesto, por encima de la organización social y comunitaria, la educación jurídica popular y la investigación crítica. Es decir, cambiaron las prácticas. Con el cambio de las prácticas empieza a tenerse como horizonte de transformación también el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del 91, ¿no? A tal punto que la Constitución Política del 91 se vuelve una suerte, y lo han dicho recientemente, de mito que une a la población colombiana, ¿no? O aquello que nos une como los colombianos sería la Carta Política del 91, lo cual es bastante discutible, ¿no? Digamos, y podríamos abordarlo, digamos, más adelante en la conversa colectiva. Eso, digamos, sin entrar a evidenciar, digamos, la propia situación de la Carta Política, ¿no? Que implica, entre otras cosas, por ejemplo, la suerte de identificación de promesas que esta Constitución no ha cumplido, además, digamos, la defensa de la misma sin un cuestionamiento estructural del Estado Social del Derecho, y por supuesto la termina no solamente en esta defensa del Estado y de la institucionalidad, sino también en la defensa de lo que habíamos recordado los expositores del aparato estatal, ¿no? Y con ellos, en últimas, la defensa también de la invención estatal del orden capitalista, ¿no? Es una mirada que es casi ahistórica y, insisto, digamos, ha constituido en un mito la defensa de la Constitución del 91. Eso, digamos, si uno fuera a hacer una valoración crítica de la Carta Política, llevaría no solamente, digamos, llevaría a hablar no de promesas constituyentes incumplidas, sino de expectativas constitucionales frustradas, digamos, para ponerlo en términos de Oscar Peña Quintana, y a dejar de lado, digamos, algo que suena hasta un poco ridículo, que es hablar de un romance constitucional en el cual tenemos una carta política con el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha, que nos lo recuerda Julieta Lemaitre, una profesora también colombiana. Y deberíamos de hablar, por supuesto, del surgimiento de un ordenamiento constitucional de corte neoliberal a partir de 1991. Esto para no hablar, por supuesto, de que la carta no cumplió la promesa de pacificar la sociedad colombiana, de que la participación y la expresión popular, componente central del mito del 91, pues se cae por sí misma en tanto una pobre votación para la elección de los asambleístas en diciembre de 1990, entre otros elementos allí a revisar, ¿no? Y cerraría señalando algo que es muy interesante, que a pesar de estas situaciones, ha habido un resurgir de las de perspectivas críticas frente a, desde las organizaciones gubernamentales, que en el caso, digamos, regional, ha llevado, por ejemplo, a que en Brasil se hayan reformulaciones sobre el uso práctico y el desuso estratégico del derecho, a planteamientos sobre la abogacía popular para el siglo XXI, en México, las nociones de una abogacía militante con un fuerte asiento en las epistemologías del sur, y en el caso colombiano, la configuración de una red colombiana de abogacía popular que permiten exponer que existen iniciativas teórico-prácticas cuyos objetivos no se orientan a la defensa de marcos constitucionales y aparatos estatales, desbordan los límites del derecho estatal y del discurso de los derechos humanos y vuelven a posicionar en el centro de las luchas de los colectivos y personas oprimidas y en resistencia, cuyo accionar ha también empezado a desjuridificarse, como lo reflejan los usos sociales de la ilegalidad en el caso de los pueblos indígenas colombianos del departamento del Cauca, a propósito de la liberación de la madre tierra y de recuperar la tierra para recuperarlo todo, consignas de pueblos indígenas. Esos nuevos entendimientos parten de comprender que la forma jurídica no es neutra, que está estrechamente interrelacionada con la forma mercantil, por lo que los horizontes de cambio social desde la abogacía popular deben abordar la crítica de la forma jurídica e identificar en el derecho constitucional no solo un catálogo de derechos que debe ser usado tácticamente, sino también la consagración de la configuración del aparato estatal y las limitantes a un proyecto de cambio social radical, revolucionario, de superación de la sociedad capitalista. En este orden, la tarea de los abogados militantes, demócratas o revolucionarios es superar la reducción generalizada de lo estratégico al discurso de los derechos humanos y la defensa de las cartas. Gracias. Bueno, a ver, como hicimos ayer, no sé si agarramos un cafecito por 5 minutos, porque nos demoramos un poquito, y empezamos el debate y el diálogo, porque para que siga esta fiesta. 5 minutos café y venimos y al baño, etc. ¿Vale? Gracias. Compañeros. Bueno, yo lo que propongo es que demos, como ayer, demos la palabra a los compañeros. Es una pena que estemos un poquito así de frente, pero también es para la filmación y la transmisión. Se está transmitiendo por las redes de la UACM el diálogo de hoy. Así que hoy te pido que cuando vayan a hablar, van a tomar el micrófono. Tú me dices. Sí, ¿va? Sí, utiliza siempre el micrófono. Les voy a pasar el micrófono para allá. Y que hablen un poquito alto para que se escuche bien, pero creo que ya los compañeros lo están escuchando bien porque lo están escuchando por YouTube, ¿verdad? Por Facebook. Está transmitiéndose en Facebook y bueno, ahora seguimos. Si alguien nos ayuda con el micrófono, por favor. ¿Ya empezar? Ayer quedaron pendientes de hablar, ¿no? Ah, sí. Sí, pero ahora sí. ¿Quieres que tome el orden de la palabra? Sí, sí. Alina también. Yo voy a pasar el micrófono. Yo voy a tomar, mira, voy a tomar el orden de las palabras, ¿les parece? Entonces, que sea Ana la que nos... Que empiece Alina. Que sea Ana la que nos conduzca y que empiece Alina, que está del lado allá, bueno, en el Zoom. Vamos a poderla escuchar bien, a ver, adelante Alina. Y le doy el micrófono a Ana para que vaya dando la palabra. Entonces, dala tú, ¿no? Sí, señora. Gracias por que me ayude. Ponemos el micrófono a Carlos. Hola, hola, me escucho. A ver. A ver, habla. ¿Te apunta? Sí. Habla, Dina, por favor. No. Yo escuché. Sí se escucha. Es que tú no estás hablando por el micrófono y ella no te oye. Jaime, dile tú. ¿Que ya me puedes hablar, Anita? Te escuchamos acá. Sí, estoy hablando. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Solo un poco fuerte y con eso. Alto, Alto. Más alto. Más fuerte. ¿Y ahora? Ahora sí. Desde ayer vimos tanto de la intervención, de los panelistas, del debate que fue toda la tarde, de nuestro gusto, por supuesto, estar presente en este análisis y, por supuesto, como forma de debate, también como preguntas, de dudas que tenemos, y quiero hacer como una especie de puente entre algunas instituciones que nos van a leer, algunos conceptos que nos hemos abordado en el los de hoy, algunos debates que nos ofrecieron los analistas realmente el día de hoy. Y desde ayer, por ejemplo, para abordar cuestiones como los conflictos de identidad, relación a las posibilidades, pero también el hogar, la toma de poder, el rol de las revoluciones, el rol de los partidos y la cuestión de los actuales y de la entonces, este puente que quisiera hacer entre ayer y hoy tiene pensado desde la experiencia o desde el enfoque de los movimientos sociales y en este caso en particular del feminismo, que también hoy se depositó en la mesa varios análisis con relación a esto. Y justamente en cómo los movimientos sociales, porque en las últimas décadas consideran que ha sido el feminismo, el movimiento de mujeres, otros como cuando digo movimientos sociales también pueden ser hablar del movimiento indígena, agrario, rural indígena, son puestos en jaque varias estructuras y los estados, podemos hablar de Ecuador, de Bolivia, podemos hablar de a nivel mundial, de lo que han representado los movimientos feministas, a partir de demandas como el YouTube y demás, la violencia de género, la violencia de género, y cómo han estabilizado algunas zonas de este poder hegemónico, tanto locales como a nivel global, y desestabilizado. No quiero decir que el signo se llama el centro de la revolución. Y cómo, cuando lo comparo con el rol, la función del Estado en los lugares partidos, tenemos que tomar una gran brecha, porque el efecto de los partidos, que ayer quisimos mencionar a ellos, no están tan negantes a esta desestabilización, al contrario, estamos viendo que los partidos vienen formando su posición, o sea, sus funciones vienen estando subordinadas a la estructura de estos poderes que podemos decir ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo también me gustó analizar lo que se ha hablado de las necesidades, de las posibilidades dentro de la lucha de Estado, ¿no? Pero también me gusta saber un poco cómo las necesidades han sido como en momentos en los cuales se han elegido estos movimientos sociales, estas necesidades, y no precisamente el proceso de transformación de la política a partir de esas necesidades, sino a partir de las opresiones históricas a partir de las cuales se identifican todas las personas que militan en los feminismos, en los movimientos de las comunidades neurodisidentes y demás, ¿no? Entonces, desde ahí también poner un poco matizar un poco la cuestión de las identidades y subjetividades, sino solamente en términos de cuáles son las mercancías o poner un fin en sí mismo, que no, yo creo que es válido comparar en lugar de tener esas identidades y subjetividades en la extensión e identificación de los movimientos sociales en su papel como hegemónico. Me hizo pensar también, no solo desde las opresiones históricas, las desigualdades históricas, sino desde el dolor que ahí está hablado, el dolor también histórico. Entonces, aquí sería como el primer comentario con relación al debate de ayer y traigo hoy, ¿no?, con relación al derecho y cómo también los movimientos sociales han puesto en su foco el campo de lo jurídico, el campo del derecho. Y yo creo que esto también está muy relacionado con lo que decía el profesor Pérez con relación al proceso de poetización de los años 90, sobre todo de institucionalización, en este caso del género, del feminismo, que tiene lugar con el auge y la extensión del neoliberalismo en nuestra región. Y cómo los movimientos de mujeres y feministas empezaron a estudiar alrededor de estas lógicas de funcionalidad de las ONG, que son entes extraestatales, supranacionales, sin embargo. abogados inciden en nuestras agendas, inciden en la producción, dicho, en la producción normativa de nuestros países, y cómo entonces pasaron a ser también un foco de las disputas de los movimientos sociales del campo, de los movimientos del campo de derechos. Y uno de los reflejos, de los efectos de esta intensificación de las agendas hacia el campo de los públicos, lo vemos en un aumento de las normas punitivas, por un lado, de la descentralización y la desconcentración de la producción de normas, de gestiones, de administre, y la por ejemplo, los casos de bienestar de dinero. Ya hablando de los protocolos, porque es un fenómeno descentralizado de las estructuras liberales tradicionales, como los parlamentos, importante tener la legitimidad de la soberanía del pueblo y demás para producir una política a que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos atender. Y en varios los protocolos que nacen de manera administrativa, en las organizaciones institucionales, también producen efectos, y eso es el resultado de ejercer la legislación de justicia, pero decir, y el resultado también de esta disputa por el campo del derecho a partir de los movimientos sociales. Y cómo vemos la cuestión es cómo a partir de la mesa, de la mesa de Alexis, cómo podemos interrogarnos el papel que pueden jugar los partidos con la interacción con estos movimientos sociales, las exigencias, las exigencias internacionales que habéis hablado, y cómo poder trascender la función de los partidos en correlación a la necesidad de los movimientos. Eso por un lado. Y luego sino hablar un poco, señalar un poco a partir de lo que se decía este no me acuerdo de dónde está. Que el municipio también está relacionado con la cantidad de mujeres que hoy ocupan un puesto en el Congreso. ¿No se puede? Ahí. Más tarde. Ahí está. Vale. Bueno, solo decir con relación a esta asociación que se hace directamente de cómo de la figura, por ejemplo, del feminicidio que ha tenido lugar en el ordenamiento penal, si está relacionado o no a la mayor cantidad de mujeres en nuestro Congreso, en nuestro Parlamento, yo creo que es importante de construir un poco esta idea especialista de que la mujer, cuando llegó a los poderes parlamentarios, congresistas, en este entonces que se puede considerar un avance de las agendas de género, y yo creo que esto se puede poner en discusión precisamente porque, por ejemplo, Cuba es el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de mujeres en el Parlamento, después de Ruanda, es decir, en Nicaragua, y en cuarto lugar también con la jurisdicción. Sin embargo, el avance formal es un poco mismo, por supuesto, con la Comisión de Colombia. Sin embargo, avances generales, transformaciones generales, no se pueden hacer. No está prohibido el feminicidio. De la feminicidio, y no hay un reconocimiento del pueblo grande de la primera, porque precisamente la mayoría de las mujeres en nuestro país tocaron en contra de ese reconocimiento formal en el pueblo grande. Que sigue sociedades con competitividad formadas por sectores históricos y no por personas que están en la situación. Gracias, Lila. Y demasiado otras ramas. Ahora se presentan, ¿no? Ustedes. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, soy. ¿Te digo lo que mejor? ¿Qué tal? Soy Alberto Tela, vengo aquí de visita desde el CIDE, desde la División de Estudios Multidisciplinarios. Y bueno, quería empezar agradeciendo muchísimo a Milay por la organización en general, porque de verdad creo que es un privilegio poder estar aquí todos juntos conversando de estos temas. Creo que hay un montón de diversidad en las perspectivas, incluso las opiniones sobre los temas que estamos trabajando, pero que sí hay una especie de unidad sobre la importancia de las problemáticas que están saliendo aquí, la profundidad sobre todo de las discusiones que estamos teniendo, que no son nada más y nada menos, ¿no?, que cómo pensar en nuestro contexto completo, algo así como una transición hacia otra cosa, ¿no? Entonces yo continuando un poco con la discusión también de ayer, ¿no?, para mantener un poco esta continuidad de toda la conversación de estos dos días, han salido muchísimos temas. Entonces estaba más bien pensando en qué podía aportar, ¿no?, o sumar algo a las discusiones. Y lo que sí quería que voy a hacer algunos puntos que han sido tocados sobre el contexto actual, ¿no?, dentro de esta idea de leninista, ¿no?, del análisis concreto de la situación concreta, profundizar un poco más en esta parte de la situación concreta, ¿no?, como en distintos niveles. El primero es este que vamos a pensar en más macro, ¿no?, el contexto en el que estamos de debilitamiento. Yo creo que ya podemos decir fin, ¿no?, de la hegemonía estadounidense a nivel global, ¿no?, y la aparición de China como contrahegemón con una dinámica autónoma y en cierto sentido ya bastante paritaria o equilibrada, y pensar en la manera en la que el resto, digamos, del mundo nos organizamos en torno a estos dos nuevos polos, ¿no? Y ahí creo que es muy interesante rescatar, y que va un poco conversando con Oscar con el tema de que en este contexto cómo pensar desde el marxismo el tema de la desdolarización, y en ese sentido también la perspectiva de Enrique Russell de la transmodernidad, ¿no? Si uno de los objetivos estratégicos que nos planteamos cuando pensamos en este sistema mundo y el contexto actual en el que estamos es la posibilidad de la convivencia de distintas matrices civilizatorias con un nuevo equilibrio, ¿no? Y en este sentido la necesidad de un nuevo pretoculto, vamos a llamarlo, ¿no?, un nuevo pacto, yo diría de posguerra, porque también yo creo que no es, digamos, la Tercera Guerra Mundial no es que viene, sino que ya estamos en ella, ¿no? O sea, ya hay como distintos frentes en el que ya estamos en marcha, en el que esto ya está operando, y por lo tanto creo que también desde la perspectiva que estamos manejando hay que plantear cuál es nuestra posición respecto a la guerra propiamente que está en marcha ya, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué posibilidad en esta perspectiva de la transmodernidad y conectando, digamos, con el movimiento en defensa y contra el genocidio del pueblo palestino, qué papel puede jugar, digamos, tanto el internacionalismo, un nuevo internacionalismo, como el pacifismo, ¿no? O sea, hasta qué punto son dos elementos donde tenemos que encontrarnos, ¿no? Continuando con este análisis del diagnóstico, que es un poco en el mismo nivel, creo que también otro punto que no ha salido y que creo que es clave, que es el contexto de la crisis ecológica. O sea, creo que todas las discusiones estratégicas, tácticas que nos estamos planteando aquí, no pueden a este punto, digamos, no afrontar directamente el contexto de emergencia en el que estamos. Es decir, igual, digamos, asumiendo este de que capitalismo y crisis ecológica es lo mismo, es decir, que es el mismo problema que estamos afrontando, lo que sí es particular del momento concreto en el que estamos es el contexto de urgencia. O sea, es decir, ya no tenemos tiempo, es decir, hay una serie de decisiones que tenemos que tomar como actores políticos, como pensamiento crítico, que no pueden obviar la idea de que todos, digamos, los científicos que estudian esto nos están diciendo entiendo que, esto, que este proceso se está acelerando y no es algo que va a suceder en la generación que viene, sino probablemente nosotros empecemos a ver, ¿no? Las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Consecuencias catastróficas que impiden la reproducción de la vida, que es al final el centro de la cuestión de la que estamos, de la que estamos hablando, ¿no? Y un tercer punto, y ya para no alargarme más de este tema del, del contexto y de cómo actual. Ah, bueno, perdón, y en este tema de la, del punto anterior, a mí me ha resonado mucho también leyendo el texto de Milán y también ahora cuando lo hablaba, el tema de la pluralidad jurídica, que también ha vuelto a salir. ¿En qué sentido lo podemos pensar también en un sentido de pluralidad civilizatoria, ¿no? O sea, distintas matrices, tanto a nivel interno dentro de los propios países como a nivel global, ¿no? Y cómo ahí también hay un cruce interesante. Perdón, el último punto que quería sacar, que es esta, en cambio, la nueva esta internacional reaccionaria, ¿no? Las nuevas redes de extrema derecha, que es un tema que decide también estamos empezando a trabajar de manera más intensa, y la función que están cumpliendo en este contexto o situación global, ¿no? Y digo reaccionar porque creo que lo más importante o lo que acomuna toda esta red, porque entre Milei, el neofascismo español, Trump, etc., hay una gran diversidad. ¿Qué es lo que tiene como todos identifican como esto? El anticomunismo, ¿no? O sea, la posibilidad de la llegada del comunismo como el elemento fundamental que los aúna a todos ellos, ¿no? O sea, y en ese sentido es un movimiento fundamentalmente reaccionario que ha reaccionado, ¿no? Primeramente contra el movimiento feminista, ¿no? Fundamentalmente ha sido, digamos, el que ha habido de cabidor, contra los movimientos populares progresistas en América Latina, y también probablemente contra estas nuevas generaciones preocupadas por la cuestión ecológica, ¿no? O sea, estos tres, cuatro más elementos, eso lo estoy diciendo algunos así por encima, son los que ellos están percibiendo como posibilidades o protocomunismo dentro de los conflictos sociales en los que estamos, ¿no? Entonces, luego, ayer nos preguntamos mucho, bueno, en esta crisis civilizatoria, ¿dónde está la clase obrera? ¿No? Bueno, está ahí. O sea, lo que pasa es que creo que tenemos que ser laicos en la manera en que la conflictividad social dentro de la lucha de clases toma diferentes tipos de identidades y se expresa de maneras distintas, ¿no? Entonces, cuando una mamá aquí en México se moviliza en busca de su hijo desaparecido, digamos, no se trata tanto, ¿no?, como labor de vanguardia, es decir, no, pues es que en realidad es posición de clase, en realidad el problema es que es clase obrera y ahí es lo que tiene, sino cómo pensar, cómo articular esos malestares, ¿no? También había la discusión lacaniana que estábamos teniendo. Lo que está haciendo muy bien la extrema derecha en este contexto es articular todos los malestares, ¿no? Hablábamos del malestar del capital hacia una línea reaccionaria y anticomunista, ¿no? O sea, como preventiva hacia cualquier cosa que pueda llegar. Entonces, bueno, con esto termino. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio para poder conversar. Gracias. Bien, el orden de las palabras fue así: Mariana, Josefa, Oscar, Yacel, Ruth, César. ¿Me falta alguien? Dicen Miss, ¿cuál es tu nombre? Carlos Aleida. Dicen Miss, Carlos Aleida. Perfecto. ¿Y Carlos Garrido? Díaz. ¿Y Carlos Garrido? Dicen Miss, Carlos Aleida y Carlos Garrido. Buenos días a todos que están aquí presentes. Yo soy Mariana Fernández, soy brasileña y terminé la maestría, ¿no?, en Derechos Humanos allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi life fue mi directora de tesis y mi tema de investigación fue justamente poner ahí en un diálogo, ¿no?, la teoría marxista de la dependencia y los procesos de violación feminicida contra las mujeres negras. O sea, poner ahí la economía política en el mismo plan de discusión de la violencia, ¿no? Y entonces, Milagro me está súper cansada de escuchar hablar sobre este tema porque más de 2 años hablando de lo mismo. Tú sigue. Bueno, es necesario. Sigue. Entonces, decía yo como que estaba reflexionando muchas cosas sobre lo que estábamos discutiendo, ¿no? Sobre la participación de la izquierda en los movimientos sociales. ¿Cómo que podemos reaccionar, ¿no?, mientras la extensa violaciones que, que vemos de los derechos humanos, de las violaciones de derechos de las de los desposeídos, ¿no? De nosotros. Entonces, muchas cosas me hicieron reflexionar desde ayer sobre cómo que tenemos, como la salida de la pregunta que siempre hacemos, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, sabemos que hay problemas, sabemos que el capitalismo nos destruye todos los días, ¿no? Desde nuestras particularidades, desde los deseos, ¿no? Desde nuestras particularidades como individuos, hasta la perspectiva más estructural, ¿no? De cómo nos organizamos, de cómo que estamos ahí, ¿no? En sociedad. Y entendiendo que la sociedad es un extenso campo de relaciones en disputa, y poniendo también mis reflexiones desde ayer, es pensar cómo que podemos hacer un movimiento, ¿no? De insurgencia, un movimiento contrahegemónico a lo que sí está dado, ¿no? Porque hoy discutimos el derecho, ahí discutimos el Estado, pero yo salgo de la universidad, yo salgo de ahí, de la asesoría jurídica popular, en que los estudiantes y los profesionales, ¿no? Los abogados populares, discutimos los conceptos, discutimos lo que sería, por ejemplo, derecho a Shalma Cuba, ¿no? El derecho a encontrarme en la calle de Roberto Virafillo, encontramos el derecho alternativo a donde tienen los jueces, ¿no? Como el sistema de justicia que está dentro de esa estructura que explota, que oprime, ¿no? Y que tiene como las leyes y todo ese arsenal jurídico puesto para oprimir los que no tienen nada, ¿no? Los que tienen apenas su fuerza de trabajo y ni eso a veces, porque ni trabajo hay, ¿no? Entonces, ¿cómo que podemos hacer? Porque yo salgo de ese espacio y los conceptos los sabemos, los conceptos manejamos, y esto es muy importante, pero ¿cómo encontrar en el derecho, ¿no? las técnicas, instrumentos que serían jurídicos que puedan funcionar para la emancipación de la gente que realmente necesita? ¿Cómo que yo puedo utilizar, por ejemplo, el derecho penal y sus instrumentos y sus técnicas de protección contra las víctimas de violencia, ¿no? ¿Cómo que encaminar? Porque el derecho penal y el derecho como todo no fue creado para nosotros, ¿no? No somos considerados sujetos de derecho, jamás. Estamos aquí en la lucha de que yo soy un ser humano, tenemos derechos humanos, y yo puedo ser considerado un sujeto de derecho, y yo quiero que ese sistema de justicia funcione para mí, ¿no? ¿Cómo que yo puedo utilizar técnicas, instrumentos que están dentro del derecho constitucional para hacer con que la gente que está en el campo y está sufriendo y la policía está ahí matando a la gente, como que yo puedo utilizar esos instrumentos para que ese territorio sea considerado de ellos, ¿no? Porque estamos ahí con un mayor movimiento de izquierda, ¿no? Movimiento social de América Latina, que es el movimiento sin tierra, ¿no? MST. Y todos los días, yo ya escuché de mucha gente que dirige, ¿no? De allá, porque yo soy de Maceió, a las Bodas. Y ya escuché muchas veces de los dirigentes que están ahí diciendo, no, no, nosotros necesitamos de ustedes, en cuanto a estudiantes de derecho, en cuanto a abogados, porque sabemos que nosotros no tenemos capacidad de llegar a un juzgado o al propio sistema de justicia para decir que tenemos derecho. Es por eso que necesitamos de ustedes. Pero sabemos que el derecho no está para nosotros. Sabemos que el sistema de justicia, y principalmente el sistema de justicia criminal, está para matarnos, ¿no? Entonces, una de las provocaciones sería esa, ¿no? Como que poner todos esos conceptos que estamos estudiando aquí y poner en práctica de lo que sería, bueno, ¿cómo que yo puedo utilizar las técnicas e instrumentos que el derecho me ofrece, ¿no? Para luchar junto con el pueblo, para estar ahí presente en el sistema de justicia criminal. Uno de los temas que vinieron también fue sobre el feminicidio. La ley de la cualificadora del feminicidio empezó, ¿no?, a funcionar en Brasil en 2015. No teníamos muchas mujeres en el Congreso. La discusión del feminicidio empezó desde las universidades, desde la urgencia, porque muchas muertes, ¿no? ¿no? En función de eso, pero la disputa política, la disputa de poder que se hacía adentro del Congreso, empezó con planeó un proyecto y planeó un texto, ¿no? Y al final fue completamente otro. Entonces, ¿hasta qué punto esa disputa política y esa disputa de poder es válida para nosotros? En el sentido de que realmente sale algo, como si tiene frutos esa disputa, ¿realmente estamos disputando o apenas hay concesiones? ¿Sí? Porque lo que me hace reflexionar es eso. Sí tenemos como leyes de trabajo, tenemos varios derechos, ¿no? Que nos puede hacer vivir, pero cuando entramos en crisis, estos mismos derechos están como en la lista, son los primeros a derrumbarse. Es lo que está pasando ahora en Brasil cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones raciales, cuando se habla de deporte, ¿no? Como que el consumo de marihuana, ¿no? Como ahora tener poquito de marihuana es considerado un crimen, no importa, ya es traficante y va a la cárcel. Entonces ese tema para perspectivas raciales es llenar más una vez la cárcel de personas que tienen color, que tienen educación específica, que tienen todo. Entonces, ¿qué nosotros que somos juristas, ¿no? Que pensamos estas mediaciones entre Estado y Derecho, hasta qué punto se funcionan, tienen funciones prácticas para la gente? ¿Tienen funciones prácticas? ¿Cómo que yo puedo pensar eso, no? No sé, un habeas corpus, una medida protectiva para una mujer víctima de violencia, como es salir de los conceptos para realmente pensar cómo ese derecho insurgente, porque yo veo el derecho insurgente como eso, ¿no? Es actuar hoy, pero con una esperanza de que mañana ya no vamos a utilizar más esa estructura que no está para mí, pero la gente pasa hambre hoy, ¿no? La gente no tiene donde vivir, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene nada. Si yo pienso en un contexto brasileño, ¿no? Y eso a mí me llama mucha atención, cómo que yo puedo, en cuanto estoy aquí, en cuanto movimiento de izquierda, y crear esa conciencia colectiva insurgente, revolucionaria, cuando no hay medidas prácticas de emancipación, ¿no? Es salir de las palabras para estar allá con ellos y decir, no, vamos a utilizar ese instrumento y esa técnica jurídica porque te voy a sacar de la cárcel hoy, ahora, porque no es justo que estés ahí. ¿Sí me entienden? Como mi angustia, ¿no? Porque ahí hablamos, no, tenemos que crear esa subjetividad, no sé qué, pero no sale de la nada, ¿no? La gente sufre, la gente pasa hambre. ¿Cómo crear una conciencia revolucionaria que aquí no tiene nada que comer? Eso es gente, eso es pueblo, el pueblo sangra y sufre. ¿Sí me entienden? Como hay gente del mismo color que yo que jamás en la vida pensó en pasar una puerta de universidad porque no puede, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es crear esa conciencia revolucionaria y cómo que nosotros en cuanto movimiento de izquierda podemos crear estrategias que sean realmente válidas para luchar contra eso. Y ahí me hizo pensar ese concepto, ¿no? De violencia, esa violencia revolucionaria. Y dejamos entrar perspectivas liberales adentro de nuestras estrategias, ¿no? Y para mí eso es muy preocupante, porque las mujeres están muriendo, las personas negras están arrestando en las cárceles injustamente, ¿no? Con medidas de, y tenemos austeridad fiscal del Estado, ¿no? Y apenas porque el presidente Lula ganó las elecciones representando un gobierno supuestamente de izquierda, ganamos. ¿A dónde está el movimiento social que hace 3 años estábamos en la calle gritando Bolsonaro sale, ¿no? Y hoy medidas de austeridad fiscal, medidas de punitivismo penal fuertísimo, ¿no? ¿De qué me vale tener una norma jurídica que criminalice el feminicidio, pero como se las condenaciones, no hay gente en las cárceles de feminicidio, pero donde me pongo en una contradicción de que la cárcel sirve para alguna cosa. ¿Sí? Entonces es el contradictorio, ¿no? Es el contradictorio de esa perspectiva de que tenemos que usar el derecho de una manera alternativa, de una manera insurgente, pero no es ahí. Es entender que no somos sujetos de derecho, pero luchamos para ser reconocidos como sujetos de derecho, pero la verdad somos sujetos históricos y podemos mover, pero ese sujeto histórico no viene tampoco de la nada, ¿no? Es una creación de una conciencia colectiva revolucionaria de que yo necesito eso y ya, pero pasó hambre. Pero me muero todos los días. Tenemos la policía militar en Brasil, que es la institución que mata a la gente diario, así, a cambio de nada, que pisan el cuello de una señora de 60 años de edad. Es la misma, como la gente no cree en las instituciones. Me tiene mi desesperación. Entonces me gustaría que ustedes comentaran sobre eso, ¿no? Sobre eso, de que hasta dónde podemos ir y qué estrategias políticas posibles podemos plantear, que salgamos de los conceptos y realmente vayamos a la gente a decir como que hay esperanza, pero no para mañana. ¿Sí? Es eso. Una cosita, tenemos, miren, son las 1:10, tenemos hasta las 2:15, para no demorarnos tanto. También empezamos un poco más tarde hoy, empezamos justo a las 10:30, 2:20 podemos terminar, y también porque todo el mundo se planifica sus tiempos, no solo por la condición material de que hay que ir a hacer otras cosas, comer, etcétera. Les pediría que los que ya hablaron ayer, que hablen condensadamente, y bueno, los que hablen por primera vez, quieran expresar varias ideas, no hay ningún problema, al revés, como Mariana, etcétera, que habló ahora, pero los que ya hablaron ayer, condensación, ¿vale? Para unir un poquito los tiempos, porque se nos va a ir el tiempo y al final tenemos que hacer una ronda entre nosotros para un poco cerrar. Sí, muchas gracias. Pues también el contexto para también yo aportar mi participación. Quisiera hacer un comentario a partir de lo que dijo Juan José, que tiene que ver con el tema de cómo el derecho es producto de diferentes aspectos que tienen que ver con contexto, decisiones políticas, correlaciones de fuerza, etc. Y cómo todo esto va generando un derecho que al final podemos decir sintetiza una época histórica. Entonces, con esto quisiera yo, por un lado, decir que la importancia estratégica del derecho está en que contribuye a generar un piso para las luchas que vienen para el futuro. Es decir, que siempre que los movimientos sociales son victoriosos y logran, digamos, transformaciones sociales, en gran medida eso permite a los que vienen en el futuro tener un piso a partir del cual luchar. Y, por ejemplo, el caso de la nacionalización del petróleo es un ejemplo clarísimo de eso, porque al final la Revolución Mexicana logró hacer la revolución en la Constitución de 1917 y Cárdenas, justo como dijo el compañero, simplemente aplicó la ley. Y esa aplicación de la ley llevó a la nacionalización del petróleo. Entonces yo creo que en ese aspecto es muy importante ver la plasticidad que tiene, digamos, el Estado, que tiene el derecho, que tiene las leyes, y a partir de ahí también ver justamente esta reivindicación que hacía también Milay, que tiene que ver con la cuestión de del derecho como disputa, porque justamente a partir de ahí está la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que este punto de que el derecho no es algo neutral, como lo plantea el positivismo, no es algo a contextual como lo plantean las perspectivas de Kelsen, ¿no? Sino que es algo situado, históricamente situado, y además una idea que me gustaría decir es que también está cargado, es decir, no es neutral, está cargado y permite, posibilita no solamente constringe, también posibilita actos de acción. Yo, por ejemplo, que vengo del movimiento estudiantil, en gran medida nosotros nos amparábamos, digamos, en las luchas que dábamos por mantener el carácter público y gratuito de la universidad en la Constitución, de que justamente el artículo 3 nos ampara diciendo que la educación en México es pública y gratuita hasta la universidad. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante ver que el derecho no solamente es en un sentido de mantener la acumulación capitalista, sino que también nos permite a los movimientos sociales construir a partir, digamos, de esas condiciones, ¿no? Y termino diciendo también, un poco incorporando la reflexión geopolítica que hacía Carlos y también los compañeros, que las transformaciones que se logran en diferentes espacios generan un efecto también de imitación en otros países. Si por ejemplo en México se hizo la primera constitución social de la historia, en otros países de América Latina se hicieron también, y posteriormente las transformaciones que hagamos en México en otros países se van a estar haciendo, del mismo modo en que las transformaciones de las leyes que se hagan en otros países a nosotros también nos pueden servir. Entonces yo creo que esa también es parte fundamental de la estrategia también de ver las luchas por el derecho, no solamente en contra del derecho, sino con el derecho y por el derecho, para justamente satisfacer las demandas de la clase trabajadora. Muchas gracias. En mi papel de debatiente comenzado, si no, voy a decir lo siguiente. Yo creo que el vector que ha estado prevaleciendo en toda la discusión es cómo analizamos las cosas, ¿no? O sea, cómo conectamos lo que sí conectamos en los conceptos con la operación material, con la transformación efectiva. Y ahí hay cosas muy interesantes que ahora escuché, sobre todo con este asunto de considerar la forma jurídica, pues, como el ejecutor, o mejor dicho, el que posibilita la realización, ¿no? de estos principios, pero que claro que siempre conviene estarlo viendo, pues, en su estructuración de escala necesaria, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no es lo mismo una monarquía y todo su funcionamiento que una república, ¿no? Y de ahí viene también estas posibilidades de tránsito de una república burguesa, ¿no?, con determinados contenidos sociales, a una república social, ¿no?, con determinados contenidos históricos, ¿no?, de transformación, que es donde se activa el momento de pasar a lo siguiente. Porque en Marx, por ejemplo, el uso de forma como conceptualización dialéctica, pues claro que es un enunciamiento que nos permite ver una dinámica, pero en realidad siempre está en movimiento, sería la categoría de formación, porque es un metabolismo que no se está deteniendo, ¿no? Se está ocurriendo en todas sus contradicciones. Y en este sentido, creo que a donde tenemos que ir, pues, es también a identificar todos los diferentes niveles que van a permitir la materialización de los principios que ahorita creo que siento, pues, ¿no?, que ya están cada vez más claros. La verdad es que ahorita, que por ejemplo comentaba el compañero Tena, ¿no?, de que, bueno, pues creo que todo el mundo ya conseguimos que la hegemonía estadounidense ha llegado a su fin. Pues ahorita sí, como que fue un sí muy cierto, ¿no? Muy tranquilo. Pero si eso se hubiera dicho hace 20 años, pues oye, que tú estás loco, ¿no? Y pues ahora tenemos una ampliación posible, ¿no?, categorial, pero también de que ya sucedió el cambio materialmente, que eso es lo importante. Es decir, la posibilidad es real, ¿no? Entonces, por eso, pues siempre cuando la realidad cambia, pues apresurarnos a construir el concepto, pero no en el sentido de especulación, ¿no?, de ver nada más cómo ahora los podemos reorganizar, sino porque ahí hay que detectar esos nuevos procesos que no existían y que ahora existen y que posibilitan el horizonte praxeológico, ¿no?, o sea, de acción efectiva. Porque, por ejemplo, aquí en México, ahorita con la Cuarta Transformación, pues hay principios, hay políticas, pero también está toda esta esfera de realización, ¿no? Va a haber una gran experiencia que tenemos que reflexionar en torno a toda esta primera generación que trabajó dentro del gobierno, viendo también esos dispositivos, ¿no? Esos dispositivos administrativos, ¿no? Que puedes hacer un cambio que no se ve a simple vista y que está desarrollando todo un nuevo proceso. ahí, ¿no? De transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar transversalmente que está ocurriendo todo este cambio histórico? Pues en el nivel de la disputa narrativa, en el de la organización política, en la cuestión administrativa, pero todo en conjunto pues está apuntado hacia esta reconformación de una república, ahorita lo decimos así, pero pues cómo vamos empujando para ver cómo son esas otras formaciones que pueden estar afincadas en este asunto de la pluralidad jurídica, pues, ¿no? Que nos puede permitir tener distintos campos también simultáneos que puedan ir avanzando en seguir abriendo los campos narrativos, los campos conceptuales y por los campos de lucha. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a tratar de condensar un poco, ¿no? Yo me quedé pensando, ¿no? Y lo estábamos hablando de afuera, sobre uno de los temas que se estaba discutiendo, que tiene que ver con el derecho, ¿no? Y con la forma, con el tema de la forma jurídica. Y voy a terminar también hablando un poco del tema del aterrizaje práctico, ¿no? O sea, mi punto de vista con respecto a Pachuganis y el derecho, que es que él describió la tendencia dominante dentro de la totalidad capitalista con respecto al derecho. Porque dentro de esta totalidad capitalista, la tendencia dominante es a que el derecho se haga orgánico a la reproducción del capital a través del mercado y de la forma mercancía. Pero me parece que en cierta forma, es un poco extremo de su parte decir que eso es el derecho. O sea, me parece que, o sea, de la forma en que yo lo veo, ¿no? El derecho es una realidad institucional que va más allá de la forma que toma como tal en la totalidad, o sea, en el contexto capitalista. Y me interesa verlo de esa forma porque, aunque, o sea, muy lejos estoy también de querer definir, dar una definición de qué es el derecho, me parece que el derecho tiene que ver con, o sea, una realidad institucional en que los seres humanos, erigen una autoridad, erigen una determinada autoridad para resolver conflictos y se aplica la coacción, la violencia legítima para resolverlos. Me parece que esa realidad institucional y ese problema es muy anterior al capitalista, tiene que ver con un problema civilizatorio que me parece que va más allá y que justamente nuestra lucha no es solamente con el capitalismo, sino es contra la dominación en cualquier forma que pueda tomar. O sea, porque incluso dentro del mismo capitalismo no estamos ni siquiera seguros que el vector anglosajón liberal de un capitalismo donde existe una hegemonía de la sociedad civil burguesa sea la única forma que pueda tomar el capitalismo. O sea, y ahí lo vemos con el fascismo, por ejemplo. O sea, puede darse un capitalismo con una forma jurídica que no respete los derechos humanos, ¿no? Claro, nuestra crítica es que toda esta construcción del derecho subjetivo, de los derechos humanos, no es lo más radical ni lo más cerca de la emancipación que podemos llegar, porque en cierta forma lo que está haciendo el derecho ahí es seguir replicando la mercancía. Pero me parece, ¿no?, que además, y hay un segundo punto, que es que el derecho como realidad institucional tiene una función ideológica, o sea, en el sentido de garantizar la reproducción de esa dominación, pero también tiene una función utópica. O sea, en el derecho se expresan también resultados de contradicciones de clase donde los subalternos han logrado colocar en muchos momentos sus demandas, sus intereses, ¿no?, emancipatorios, etc. Y en ese punto, me parece que si le quitamos a eso la palabra derecho, en cierta forma podemos estar poniendo en peligro, ¿no?, la manera, o sea, si comprender también como derecho todas estas otras formas que se construyen desde lo alternativo, etc. Claro, yo decía ayer justamente que la lucha, o sea, el marxismo jurídico, la lucha dentro del derecho, nunca va a lograr la radicalidad más alta a la que aspiramos, que es la revolución anticapitalista y la construcción de una sociedad, de un nuevo paradigma, ¿no? Y realmente yo creo que sí, que esa revolución que necesitamos está lejos todavía, porque además tiene que tener una escala realmente mundial, tiene que tener una escala realmente que supere la totalidad capitalista, porque mientras se mantenga en un partido, en un gobierno o incluso en un país que se libere hasta cierto punto dentro de sus fronteras, de las relaciones capitalistas, esas fronteras siguen siendo una institución capitalista. Y las instituciones internacionales, la ONU, las ONG, siguen siendo parte del mundo capitalista, o sea que no saliste de realmente del mundo capitalista, aunque triunfe una revolución en un país determinado. Entonces me parece que aunque sepamos que vivimos dentro del capitalismo, que va a haber un metabolismo social que nos va a llevar a retroceder en muchas ocasiones, debemos seguir avanzando, o sea, se deben explotar las contradicciones para avanzar, se deben construir hegemonías populares ahí donde se pueda, y no solamente hay que ver las cosas a nivel de Estado y de la alta política, ¿no? De la política que lucha por distribuirse el Estado, etcétera, sino también de la micropolítica, ¿no? De lo que se logra en las luchas, por ejemplo el feminismo, o sea, en muchos tipos de construcción de subjetividades, como decía Lina, ¿no? O sea, debe ser una combinación de todas las luchas posibles, ¿no? O sea, realmente no creo que ya podamos verlo como una sola forma de lucha, o poner demasiadas esperanzas, ser demasiado optimista con lo que está ocurriendo en China, con el ascenso de otras potencias contrahegemónicas. Yo creo que todas esas cuestiones que pasan en la geopolítica global deben servirnos para aprovechar los espacios de oportunidad que se generen y para avanzar en el territorio de uno, y de esta manera, combinando todas las formas de lucha posible. Más bien tengo como una pregunta, y a propósito de todo lo que se ha planteado en esta mesa y en la mesa de ayer, específicamente el profesor Carlos, cuando hablaba también del tema de la guerra, etcétera, o cuando se habló de los movimientos políticos, esta a veces disociación entre la explicación política y la económica de estos eventos. Y aquí específicamente el tema del derecho y de las normas jurídicas internacionales que se establecieron tras la Segunda Guerra Mundial, o ya después de la Primera Guerra, pero centralmente después de la Segunda Guerra Mundial, y todo esto, convenios, convenciones, pactos, cartas, etcétera, y que hoy vemos, yo sí tuve como tres eventos así como muy concretos que marcan como un precedente para que todo ese andamiaje pues esté francamente cuestionado. Y uno es decididamente lo que está ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza en este momento mientras hablamos, lo que sí se configura ya un genocidio, y al que justo México se ha sumado a esta demanda de países como Sudáfrica. Un segundo punto es el ataque que hizo Israel a la embajada de Irán en Damasco, Siria. Y el tercero es la incursión a la embajada mexicana en Ecuador para sustraer a una persona que estaba ahí resguardada con un asilado político, violándose todo la soberanía, el derecho, todo lo que se les pueda ocurrir, y además poniendo totalmente en cuestión el derecho al asilo. Entonces mi pregunta es aquí, bueno, ¿cómo podemos, desde todas estas perspectivas y enfoques, o sea, hacia dónde vamos frente a esto? Porque pues parece que estamos ya en un momento de todos contra todos, o sea, a mí me parece muy, muy preocupante que con todas sus imperfecciones que pueda tener todas estas normas y demás, pues por lo menos daban un cierto ordenamiento ahí, quizá como lo dije, muy imperfecto, pero que bueno, pues cuando hablamos de derechos humanos, pues ¿cuáles? ¿O los de quién? ¿O para qué? ¿O quién los va ahora pues a respaldar, a hacerlos que se cumplan realmente, ¿no? Entonces, pues me gustaría que también se reflexionara sobre eso en la mesa. Gracias. César, Isamis, Carlos, Aleida y Carlos. Ese es el orden. Bueno, mi nombre es César Pérez Azuay. Acá todo el mundo alude a una afiliación institucional. Mi contrato venció el día de ayer con la Universidad de Puerto Rico, así que estoy formalmente desempleado. Y me cuesta reconocer a una universidad que constantemente expulsa a la mayoría de sus docentes, que no le permite el desarrollo óptimo a la mayoría de sus docentes, me resulta tremendamente incómodo pararme aquí para reconocerle o para que yo le represente, porque de momento a mí me parece que no se lo merece. Para tener eso claro, he sido docente en la Universidad de Puerto Rico en los últimos 10 años, pero como sucede con tantos profesores dentro de la órbita estadounidense, pues trabajo por contrato. Muy bien, hoy de ayer para hoy, y como ayer no pude participar, pues, con la cuestión del tiempo no se ha conocido tanto, pero trataré de hacer preguntas. Además, tengo algunas preguntas más de los comentarios. En primer término, a mí me parece que aquí todos estamos hablando sobre un fetichismo fundacional, no solamente fundamental, sino fundacional. Tiene el fetichismo que provee el liberalismo político, tiene el fetichismo que enajena, que separa a lo político de la economía y la economía de la política. Sin ese fetichismo fundacional, no estaríamos aquí criticando lo que estamos criticando. Me gusta mucho más ese, o hacer alusión a ese tipo de fetichismo, que es el que provee el liberalismo político, es decir, es un fetichismo fundacional provisto desde la derecha, que meramente achacarle a la izquierda, ¿verdad?, el hacer uso de un fetichismo sobre lo puro, porque cuando la izquierda hace uso de ese fetichismo sobre lo puro, es porque hace suyo el fetichismo del liberalismo político, que es de derecha. Así que a mí me gusta mucho más encontrar el origen fundacional en ese punto. El segundo punto que yo creo que estuvo ayer presente en todas nuestras discusiones y que evidentemente también está hoy es el tema de la transición y de la soberanía política. La soberanía política, pues bueno, nada, digamos, desarrollándose actualmente como un frente de lucha. Aquí hemos hablado mucho sobre el derecho como campo de lucha. No sé. Lo que sí estamos viendo empíricamente, que podemos constatar, sobre todo en el campo de lo político, es el desarrollo, pues, digamos, la manera en que vamos retomando la soberanía, que la damos muerta. Tendríamos que recordar los grandes debates que suscitó la publicación de Imperio de Tony Negri y de Michael Hart en el año 99, el año 2000, en donde se declaraba por muerta la soberanía política. Imagínense eso, cómo un puertorriqueño lo puede procesar, que luchamos por nuestra independencia y el reconocimiento de la soberanía política. Pues resulta que la soberanía política se va desarrollando como un nuevo frente, como un viejo recobrado frente de lucha. ¿Ante qué? Pues ante el imperialismo occidental. El tema de la transición, no me voy a estallar sobre él, solamente mencionar que sería muy producente o productivo incluir quizás otras perspectivas en nuestro arsenal teórico y crítico, y sobre todo la perspectiva anticolonialista, más allá de la perspectiva decolonial, que no son lo mismo ni se dicen igual. Y ahí pienso en las aportaciones de Walter Rodman sobre el tema de la transición, de Franz Fanon, de Amilcar Cabral, entre otros. Yo creo que sería muy producente pensarlo. Sobre el tema de la transición, un gran ausente ayer, un gran ausente hoy, Venezuela. ¿Por qué no hemos hablado de Venezuela? El profesor Esposor ayer preguntaba, bueno, ¿cuáles son aquí las experiencias históricas con que uno puede agarrarse para poder hablar de eso más allá de un plan abstracto y teórico? Vamos a buscarla. Venezuela, con sus limitaciones, con sus potencialidades, con sus contradicciones. La dinámica que establece Venezuela a través de la ley de comunas es un tipo de transición. en donde se establecen otras normas y otras reglas, en donde hay unos cambios profundos, estructurales, en las formas que desde las comunas se entiende la propiedad cooperativa, la colectiva, la social, y su relación, en ocasiones antagónica o dialéctica con el Estado, es un proceso de transición. No debe ser perfecto, como lo es. Hay varios trabajos por ahí, ¿verdad? Hay libros que detallan la experiencia de la comuna, de las comunas desde 2007, si no me equivoco, que es que se aprobó la ley. Pero ahí está, Venezuela. Tercer punto, un poco ausente ayer, el imperialismo estadounidense. No hay reivindicación de las autonomías indígenas, de nuestros pueblos. No existe unidad latinoamericana si no se toma en consideración este elemento fundamental, histórico, material, que es el imperialismo estadounidense. Y que hoy día está asumiendo, está tomando una forma regada, está incidiendo en la política interna de nuestros países. Nada más hay que ver las declaraciones de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, y de cómo, con su boca de comer, de cara al sol, lo dice sin ningún tipo de vergüenza, de que está enfocada, o el Comando Sur está enfocado en la América Latina, en el llamado Triángulo del Litio, para explotar. Y va Argentina, y va Ecuador, y no lo oculta. La agenda imperialista está abierta. Entonces el imperialismo en ese sentido estadounidense me parece un tema importante, ayer no tratado, que debe estar insertado en nuestras discusiones, pero también en nuestros movimientos, ¿no? Sobre el imperialismo estadounidense, aprovechar la presencia aquí del profesor Carlos Cándido, que no como representante del imperio, ¿verdad? Sino todo lo contrario, sino como un actor político, que además de ser profesor es un actor político que está tratando de repensar la izquierda estadounidense en función de la lucha de clase y de la crisis orgánica con la que atraviesa Estados Unidos, en donde un poco ve, esta es mi lectura, ¿verdad?, de su ponencia ayer, al igual que Lenin en 1914, la oportunidad que le ofrece a la izquierda comunista o marxista estadounidense de poder avanzar y sacar provecho de la crisis orgánica, de la crisis estructural, económica, política y cultural por la que atraviesa el imperio desde adentro. Esto es un planteamiento original, un planteamiento muy viejo, lo hicieron las banderas negras en un momento dado y otros movimientos sociales en Estados Unidos, ¿verdad? En ese sentido, a mí me parece, de nuevo, muy importante la presencia aquí del profesor Garrido, porque yo creo que deberíamos desarrollar una autocrítica desde América Latina en que debemos estrechar lazos de cooperación política con movimientos contrahegemónicos en Estados Unidos. El desmantelamiento, como lo proponía Martin Luther King, que no era marxista, el desmantelamiento del aparato imperial estadounidense es esencial para nuestros objetivos. Si no, no podemos seguir. Así que esa unión, cooperación táctica política entre los movimientos contrahegemónicos latinoamericanos y estadounidenses, a mí me parece fundamental. No podemos dejar esta tarea únicamente a nuestras diásporas políticas, por lo menos la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. El rol político que va asumiendo de momento, en este momento, es tremendamente conflictiva y problemática, porque nuestra diáspora simplemente se allana a los dictámenes del marco ideológico que ofrece Estados Unidos, sobre todo cooptado por el Partido Demócrata. La, y se habló de ONGización, lo he dicho bien. Ese apartado crítico que se hace sobre la ONG debe estar bajo el apartado crítico que hacemos sobre el imperialismo. La ONG, la presencia de la ONG en Latinoamérica, en Puerto Rico, en el Caribe, no están inscritas en nuestros países en un vacío. Son parte de un proyecto esencialmente imperialista, y esto no es teoría de conspiración, son parte de la comunidad de inteligencia estadounidense, fundamentalmente financiada desde la USAID. Entonces, habrá que, me parece yo que al final, críticamente al ojo con las ONGs y asociarla directamente con el fenómeno del imperialismo. Cuarto punto, los movimientos sociales que han estado en boca en nuestras discusiones de todos los días. Yo solamente voy a proponer algo relativamente simple. Creo que debemos ser más críticos en relación a los movimientos sociales. Es decir, no solamente ver sus limitaciones, yo estoy seguro que aquí todas y todas podemos pensar en las limitaciones que tienen los movimientos sociales, lógicamente, pero también plantear los movimientos sociales como parte del problema. Y sobre todo desarrollar, como diría Marx, una crítica despiadada a toda esa teorización que se desarrolla sobre los llamados nuevos movimientos sociales a partir de los años 70 hasta hoy. Porque a partir de esa teorización se han fragmentado todas nuestras luchas. Se han individualizado todas nuestras luchas. ¿Montado sobre qué premisa? Lo decía el profesor Garrido ayer. Sobre el Red Scare. Sobre la promoción del miedo, demonización al comunismo. Y esa teorización sobre los nuevos movimientos sociales está montada ahí. Y dicho sea de paso, las teorizaciones adjuntas esa teoría de los nuevos movimientos sociales como la interseccionalidad, parte sectores de la teoría de ecología están también juntados en esas premisas. Mencionaría la teoría queer, pero la teoría queer que ha sido supeditada bajo el fetiche del liberalismo político y del Identity Politics, como se le reconoce en Estados Unidos, la trato relativamente de forma autónoma, porque los queer, en un momento dado, hacía alusión a una relación social que era esencialmente anticapitalista. El surgimiento de los queer, más allá de las concepciones académicas, hacía alusión a una relación social de clase, en donde homosexuales, principalmente latinos, pequeños negros en Estados Unidos, ¿no? Mujeres transexuales, tenían que organizarse de manera autónoma para poder sobrevivir a su condición de pobreza, a su condición de clase. Fue supeditado y cooptado por ese fetichismo fundacional al principio. Movimientos sociales y los límites de los estallidos sociales en los últimos años. Otro gran ausente aquí ayer, cuando hablamos de Chile, Gabriel Boric. Ahí está. Como resultado también de movilizaciones sociales y un estallido social. Como para pensar críticamente precisamente las limitaciones, los límites, las contradicciones de los movimientos sociales contemporáneos. El tema del partido político lo tenía aquí anotado, pero Alina creo que lo ha desarrollado mucho mejor de lo que yo podía desarrollarlo. Yo pensaba en una profesora estadounidense que se llama Jody Dean, que es comunista, recientemente despedida de su trabajo por solidarizarse con el pueblo palestino, que pensaba esta dinámica dialéctica a partir de la experiencia del Occupy Wall Street entre partido y movimiento. Entonces tendríamos que regresar a repensar la forma partido. y tratar de recuperarlo de toda esa demonización de la que he dicho, ese paso, yo no me fui para que no me voy a estar escribiendo en aquella forma así, y de la forma táctica. Una pregunta de investigación, que también es una pregunta política. ¿Cómo nos hacemos peligrosos? Es algo que yo repito mucho en Puerto Rico. Pachucanis, esto es una provocación para Carlos, quizás para María también. Se pueden pensar, Pachucanis es palestino. En ocasiones veo con mucha suspicacia los llamados a reconocer el Estado palestino. No porque yo no lo desee, yo lo deseo, lo quiero. Pero como se está planteando en este momento, lo veo con muchísima suspicacia, porque le preguntaría a ustedes, ¿acaso no se crearía una falsa equivalencia mediante la creación de una identidad nacional jurídica y crearía una falsa equivalencia entre el Estado de Israel y un Estado palestino? Entre el Estado palestino y el resto de Estados en Occidente. Uno, dos, mirando la experiencia en Irak en el 2003, cuando invade Estados Unidos, el Estado iraquí se occidentaliza y lo que viene detrás de eso, ese reconocimiento de la soberanía jurídica de ese nuevo Estado iraquí, son negocios. Reconstrucción en Irak, la entrada de Monsanto, la destrucción de la agronomía, de la agricultura en aquí, en un momento dado muy importante para esa sociedad, etc. ¿No? Tenemos la historia de Harry Bolton y del vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, Dick Cheney, que se lucró con la reconstrucción en Irak. Imaginen ustedes la reconstrucción en masa. También lo pienso a raíz del reconocimiento que hace el Estado español al Estado palestino, mientras al mismo tiempo el Estado español sigue vendiendo armas a Israel. Así que con el reconocimiento del Estado palestino se abre un nuevo socio para el complejo industrial de Israel. Carlos, lleve a Lugo. Pregunta también de provocación. Extinción del derecho en Pachucanes. Me imagino que Pachucanes un poco lo saca de Estado y Revolución de Ley. Pero la pregunta sería, ¿acaso no hemos estado viendo la extinción del derecho bajo la forma doctrinaria, ideológica, estructural que asume el capitalismo contemporáneo bajo el neoliberalismo? Esa sería mi pregunta. Gracias. Tenemos un poquito de tiempo, entonces voy a tener otra cosa que decir, pero me voy a referir a una sola. En relación con la ponencia de Milay, y el tema ese de que Cuba hoy, el espacio jurídico no es un espacio de disputa. Es un espacio de disputa que además también es una expresión de la crisis de economía y los proyectos sociales como más serios. Desde hace muchos años, y el ejemplo que ella toma en su ponencia, yo solo quiero desarrollar un poquito más para que tengamos más claridad de esa crisis y de ese espacio de disputa. Se sabía, cuando se presentó el proyecto de acuerdo de las familias de Cuba, se sabía que iba a haber grandes discusiones por cuestiones que tienen que ver con temas culturales, temas de mentalidad, temas que están vinculados a la cuestión y la gran resistencia que había habido durante la aprobación de la Constitución de 2019 con el tema del matrimonio igualitario. Entonces, se sabía que venía esa gran discusión por el Código de la Familia, un proyecto de ley que se discutió a nivel masivo en Cuba, en donde el foco más visible era el tema del matrimonio igualitario, el tema del reconocimiento de las posibilidades para los matrimonios no heteronormativos de adoptar y de apelar a los vientres solidarios. Lo que no se esperaba fue lo que sucedió en la práctica cuando comenzaron las discusiones, porque no se esperaba, no se esperaba que el foco de discusión política, el foco de discusión en torno al Código de las Familias fue político y se centró en la sustitución de la figura de la patria potestad por la responsabilidad progresivo como uno de los problemas a los que más resistencia se le hizo desde las discusiones de la población. ¿Por qué? Pues se visibilizó o se visibilizaron sectores, sobre todo identificados con el cristianismo protestante, fundamentalista, en donde ya no solo se estaba hablando de eso que era una cuestión cultural, que era una cuestión de mentalidad, que era una cuestión de reconocimiento también político al derecho a las minorías, se estaba también disputando al Estado su capacidad también de incidir en ese vínculo entre el individuo y la sociedad que pasaba por la patria potestad y por el derecho sobre las decisiones de los niños. Y se tergiversó y se construyó una especie de mini campaña que estuvo muy cercana, que tuvo mucha resonancia para mucha gente en Cuba con aquella campaña de la operación Peter Pan del principio del triunfo de la revolución, en donde bueno, se construyó una idea, una campaña clandestina, como ustedes lo saben, en donde acusaban al gobierno cubano aquel entonces de querer evitar la parte de estar los hijos y de mandarlos a Rusia para convertirlos en lo que tenemos para esa cosa. Entonces, en Cuba el Código de la Familia, que es un código super avanzado, que además es un código completo, diverso, que no solo se trataba del tema de la constitución, no solo se orientaba a resolver problemáticas históricas relacionadas con las comunidades de BQ, sino que hablaba de la familia transnacional, hablaba de la responsabilidad progresiva, hablaba de la protección a los ancianos, hablaba incluso de, o proponía mecanismos de resolución de conflictos legales de familias que estuvieron en el exterior y en Cuba. Se concentró básicamente en la responsabilidad progresiva, como una posición táctica de disputa al Estado, que ya que viene siendo también, o que está vinculada con otras disputas que se están dando con esos sectores religiosos en torno a qué tipo de educación reciben los hijos en las escuelas cubanas que son públicas, universales y obligatorias. Entonces, yo solo lo dejo. ¿Por qué no comenta qué cosa es la responsabilidad progresiva? La responsabilidad progresiva es como figura de sustitución de la patria potestad. Lo que te dice es que el adolescente, el niño, la niña, el adolescente, a medida que va creciendo, va teniendo la posibilidad de ir asumiendo responsabilidades en torno a las decisiones relacionadas consigo mismo, en torno a las responsabilidades, en torno a decisiones vinculadas con su cuerpo, vinculadas con sus gustos, sus preferencias, las cosas que quiere estudiar, las cosas en las que quiere participar. Entonces, el reconocimiento de esa figura le da más, le reconoce más autonomía, más capacidad de decisión a los niños, a niñas y adolescentes a medida que va creciendo. Por eso se le habla de progresividad. Entonces, otra cosa que es muy sintomática también de todo este proceso que estamos viviendo en Cuba, y ahora lo digo, una dimensión tiene que ver con la ley de comunicación, que llevamos un buen tiempo. La ley de comunicación en Cuba se aprobó hace varios meses, hace casi un año, no se ha publicado todavía en la base oficial, todavía no es legal. Se aprobó después de 25 versiones o más, pero es una expresión también de las contradicciones, de las inercias y de las resistencias que se están dando o que se están expresando en Cuba a raíz de las reformas que se están desarrollando en el país, a raíz de la introducción de la nueva forma de propiedad y de todas las consecuencias en lo jurídico, en lo económico, en lo social, en lo cultural que esa integración está teniendo, se está expresando en Cuba. Sí. Es una ley que es muy avanzada también, que hace una articulación como parte de una visión de la comunicación como un sistema que transversaliza toda la sociedad y por tanto legisla o define la legislación para todos los ámbitos en los que se dan procesos de comunicación, desde lo comunitario, lo institucional, lo gubernamental, lo mediático y lo digital. Los tres grandes focos de discusiones y de dificultades para llegar al consenso están relacionadas con tres grandes esferas. Una, la aceptación, la inserción y la normalización de la publicidad, por primera vez en Cuba después de décadas. Dos, la descentralización del sistema de prensa. Tres, la descentralización de la gestión de la comunicación en los ámbitos comunitarios y barriales. Y entonces, todavía no tenemos. Y se no se dieron procesos de discusión a nivel masivo, pero sí se dieron grandes procesos de discusión dentro de los ámbitos que afectan estos procesos, ¿sí? Profesionales de la comunicación, decisores, políticos, responsables a nivel comunitario, institucional, mediático y digital, y costó mucho trabajo ponerse de acuerdo, y costó mucho trabajo articularse, y todavía sigue el tiempo siendo un instrumento legal valorado, evaluado y considerado como de los más avanzados a nivel continental. Solamente estamos usando un poco como ejemplo de lo que decía la profe Pilar en cuanto al tema de qué está pasando en Cuba y dónde se están dando las grandes disputas. También se están dando esto. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera abonar un poco al debate. Mi nombre es Carlos Magaña. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, esto se conecta también con la conferencia de ayer, las participaciones de ayer. Yo vi el cartel y de inmediato pues se me hizo muy interesante, ¿no?, la distinción de entrada de derecho y de Estado. Porque son dos conceptos que son súper problemáticos, ¿no? Y sobre todo en el pensamiento marxista. En otras tradiciones, el pensamiento suele estar más clarificado, suele estar muy distinto, suele ser más fácil de distinguir. Sin embargo, con los marxistas parece que hay muchas confusiones al respecto. Incluso, pues vaya, ¿no?, cuando se lea Marx desde otros autores, sin ser Marx, ¿no?, empezando, claro, por Lenin. Lenin, nos guste o no, pues no es Marx, ¿no? Pachucanis lee a Lenin, Pachucanis no lee a Marx. El derecho y la forma jurídica vienen que retomar toda esta tradición, al final de cuentas son reflexiones que se pueden utilizar. Sin embargo, algo que me parece muy importante es esta confusión que luego hacen los liberales y los leninistas, que es entre el Estado y el derecho. El Estado es una forma social que se adopta en las sociedades de escasez, en la cual sirve como intermediador para la circulación de mercancías. En efecto, y el derecho pues también surge como parte de la sociabilidad humana. Uno es transitorio, el Estado es transitorio, el Estado tiene que extinguirse, el Estado se va a reemplazar por la sociedad concreta, la sociedad real, mientras que el derecho no, el derecho es una expresión de nuestra humanidad, el derecho es parte también de nuestra capacidad de tomar decisiones y de organizarnos como nivel político, ¿no? Llamémoslo como lo llamemos, llamémosle cualquier X palabra, ¿no?, seguirá siendo derecho. No es un tema de nominalismo, sino es un tema de capacidades sustanciales. Bueno, en esto, para abonar a eso, yo sí difiero, no creo que el pensamiento político crítico pueda ser variado. Si queremos ponernos estrictos, si queremos ser marxistas, pues el marxismo, que diría Lukács, se distingue por el método. Y el método pues está configurado en la concepción materialista de la historia, de la dialéctica y la crítica de la economía política. Podemos articular otros universos, podemos aportar diversas concepciones, sin embargo, no podemos quitar esas tres, en esencia. Y bueno, el discurso crítico más elaborado que hay para esta sociedad es, claro, el discurso crítico de Marx. Bueno, sobre esta forma que está adoptando el derecho en sociedades de escasez, aunque sea artificial como la nuestra, pues es que todos los procesos requieren de una forma particular. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? El neoliberalismo configuró el derecho de su manera. El neoliberalismo precisó de un orden jurídico que transformara la realidad, que transformara y acomodara la realidad a su modo. De esta forma, pues, todos los ordenamientos, particularmente la Constitución mexicana, como bien expresaban en comentarios anteriores, pues fueron desconfigurados. ¿Qué está pasando en tiempos actuales? También se está configurando el derecho según las necesidades. No de la idea, ¿no? La idea no configura la realidad, sino las condiciones materiales de la finanza. En este sentido, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo en un proceso de capitalismo en el cual se está queriendo defender a todos para evitar su desaparición? Que también es lo que se comentó ayer. No está determinada la revolución, ¿vale? Así como no hay nada determinado, es toda una posibilidad. Alguien que tiene una necesidad pueden tener la necesidad toda la vida o pueden tener la necesidad como que tengan. Que tenga necesidad no significa que pueda comer. En ese sentido, la revolución tiene que construirse y tenemos que sobrevivir a ella. Puede que mañana caiga un meteorito y nunca se hizo la revolución. Sin embargo, hay luchas concretas en este momento que tenemos que En ese sentido, pues, ¿cuál es la posición que tenemos que adoptar como teóricos, como practicantes del derecho, como revolucionarios, antes que cualquier otra categoría, en momentos donde el derecho, como expresaría un teórico académico de la Facultad de Derecho también, Raimundo Espinosa Hernández, en procesos de marginalización del derecho, ¿no? En procesos donde un derecho se está configurando en una de las vertientes sin teoría, sin abogados y sin principios, acomodado estrictamente para hacer uso de la burguesía en sociedades en las cuales nos tienen controlados, como comentaban ayer, de diferentes frentes, ya puede ser desde las naciones, puede ser desde los gustos, puede ser desde las mismas pulsiones, pues estamos sometidos a la actividad, y si no somos conscientes de eso, va a ser muy difícil crear. En ese sentido, pues yo creo que no podemos abandonar esta función que tiene el derecho de organizarnos, de decidir y de aglutinar, al final de cuentas, en un sistema social. Si renunciamos a este frente, ¿qué pasa con todos los procesos que se están aglutinando en torno a más derechos, en torno a una diferente forma de vida? Yo creo que en ese sentido no hay que reivindicar y hacer apología del derecho burgués, hay que delimitarlo, hay que criticarlo, pero siempre hay que reivindicar un derecho alternativo, una organización, un derecho proletario, un derecho revolucionario. ¿Vale? En ese sentido, de que pues, es parte de nuestra sociedad humana y habrá que construir un nuevo derecho, alternativo. Para eso existen muchas experiencias, también lo comentó el doctor Freddy Hernández, pues es parte también de la práctica que nosotros tenemos que hacer. La revolución no se hace pensando, la revolución se hace en las calles, la revolución se hace con el proletariado de lado. En ese sentido, pues hay miles de luchas concretas todos los días que necesitan de abogados. Y no para hacer trámites, no para eso, sino para construir sujetos. Los sujetos, el proletariado como sujeto, es lo que se tiene que hacer, un proletariado consciente, con conciencia de clase, que tenga presente luchas históricas y que sepa los límites que tiene su actuar en la revolución. En ese sentido, pues yo creo que ha puesto a esta construcción del derecho, que construyendo un derecho alternativo, construyendo un litigio participativo, construyendo diversas formas de ver el derecho, también podemos contribuir a la revolución. Es cuanto. Gracias. Voy a tratar de ser breve, si no suena un poco más. Tengo una pregunta hacia Oscar Carlos, primero me gustaría responder un comentario del profesor. Estoy de acuerdo en que para pensar en un fetiche de la pobreza hay que pensar otro tipo de fetiche y desintegrante. Carlos. Y por eso que lo hago, el intento yo trazo el fetiche de la pobreza a los debates sobre la cuestión del cambio, de las contradicciones y de cómo se va a pensar la totalidad, porque el término es una totalidad que deja visible la pluralidad de ustedes con una totalidad homogénea. Y esos debates son entre el ámbito y la escuela mediática, con Palmeres de Liceo y nosotros de la escuela mediática de griega. Tengo la posición de que la escuela mediática es determinada, es una posición que rechaza el cambio como el camino a la opinión, rechaza la existencia de las contradicciones de la pluralidad interna, de la lucha contraria que existe dentro de los procesos, como la vía de opinión, así como de la Paméndez, y de que esta composición se acepta por una figura contradictoria que trata de combinar, por un lado, a Heráclito y por otro lado, a Paméndez, los dos grandes filósofos presocráticos, pero con la fe en la que verdaderamente es lo que es para Platón, que es la idea de la joven. La filosofía y el contenido de lo que se va a considerar verdad es puramente ya, puramente basado en Parménides. Después con Aristóteles tenemos la aceptación de la lógica, pero es una lógica en principio muy antinarética, muy, en inglés se diría, muy abstracta, muy desconectada. Y después lo que tenemos con la cristiandad es la influencia platónica, al principio de la cristiandad, en figuras como Agustín. Después tenemos la recuperación de Aristóteles del mundo del Medio Oriente, tenemos con Santo Tomás Aquino, la filosofía de Aquino dentro de la literatura, que fue un Luther y la producción protestante, el regreso a Platón, que en esencia significa de que la cosmovisión esa de Parménides se ha mantenido dominante en el mundo occidental, y eso sitúa la filosofía burguesa. Y el problema de enfatizar por qué la izquierda tiene un fetiche de la pobreza y esta cosmovisión que está centralizada en componentes de estos antidialécticos, el problema de enfocar la izquierda, porque la izquierda es la que no debe tener. Es la izquierda la que se dice ser marxista, es la que se dice ver las raíces de su cosmovisión que figura como Marx y también que es también por la dimensión real. Por eso es el énfasis en la izquierda. Pero en términos de la pregunta que le quería hacer a los compañeros Oscar y Carlos, se ha mencionado ya varias veces, y lo mencionaste cuando el compañero lo dijo, que casi todo el mundo acepta lo que estamos en un periodo de transición global hacia algo nuevo, que todavía no se ha concretizado, precisamente porque no se ha concretizado, no se puede hablar de forma concreta. Porque la totalidad, que no sé, cuando la totalidad no ha llevado a concretizarse, no se puede tener un entendimiento concreto de eso, porque no existe un concreto para entender de forma concreta. Entonces, los pensamientos van a ser necesariamente un poco abstractos y quizás un poco especulativos. Carlos, no se entiende, no se oye. Un poco abstracto y quizás un poco especulativo. Pero me gusta la forma que han presentado ustedes dos de cómo hablar sobre el tema este. He oído a Oscar anteriormente hablar de una manera un poco más negativa, en términos de, no normativo, pero en términos de que es una época posehegemónica, o sea, que no hay necesariamente una manera de categorizar de forma positiva qué es lo posehegemónico. Esta vez te voy a hablar sobre una condición situada en los conceptos de lo que China le llama win-win relationships. Relaciones mutuas y respetuosas entre los países que la categorizas como relaciones entre productores libres asociados. Y que es una asociación entre países que no solo están en ese tipo de relaciones, pero que también producen por un bien común y con un cálculo que no es el mismo cálculo de la población del capital que vemos en el 1492, que es un cálculo más basado en el valor de uso. Y que eso te lleva a categorizarlo como modo de producción comunitaria. El compañero Carlos habló de un ángulo muy interesante porque enfatizó el carácter civilizacional de esta transición, y es algo que estoy completamente de acuerdo. Cuando lo describió en mi trabajo, lo describió como una época, estamos entrando en una época post-colonial, de 1492. Lo que me gustaría preguntarle a ambos, que es una pregunta no graciosa, una pregunta verdadera que tengo y que no respondo, es sobre el carácter de clase de este nuevo mundo que viene por venir, porque vemos en la subida de BRICS países muy diversos de forma ideológica y política, con diferentes claro, tenemos a China con una dictadura proletariado, pero también tenemos a países como ya. Que vamos, o países como India, los tres que tienen diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de civilizaciones. Entonces, ¿dónde iría el análisis de clase de este nuevo bloque que está tomando forma? ¿Cómo se pudiera describir? Y si aceptamos un análisis de que es una condición de productores libres asociados, que llega muy cerca a lo que Marx escribía como comunismo de una sociedad no de clases. ¿Se diría la lucha de clase dentro de una condición así? ¿Qué tipo de forma tomaría? Y quizás también problematizar el concepto de historia del marxismo, porque tenemos desde el manifiesto comunista el análisis de que la historia de toda la sociedad es una historia de lucha de clase. Pero también tenemos en los escritos del viejo Marx el entendimiento de que toda la historia ha sido prehistoria. Y que la historia verdadera empieza cuando se acaba la sociedad de clase. Entonces, si esa nueva etapa de productores libres asociados se aproxima, a lo que más se inscribe al comunismo. ¿Estaremos entrando en la historia o estamos entrando en la historia a entender como tradiciones de clases? Y quizás se puede usar una distinción que existe en alemán entre Gesellschaft, que es sociedad, que creo que es como se debe pensar la historia, historia como sociedad, y Gemeinschaft, que es comunidad, que creo que es a lo que estamos aproximando si aceptamos el análisis sobre el modo de producción comunitario. Eso que la cuestión de clase, por dónde entra a este nuevo mundo y cómo nos hace pensar la historia de una manera tipo media historia desde el marxismo. Mire, ya son las 2:09. Vamos a cerrar. Y les voy a dar la palabra, les voy a pedir que hagan un cierre, ¿en qué sentido? Contundente, más que en función de los comentarios, sino de lo que, del evento en sí, ¿no? De lo que uno quiere a lo mejor subrayar, porque al final también la extensión de todos y todos los comentarios de los y las compañeras es en función también de que intervinieran, como porque somos ponentes y debatientes, no es que estamos aquí para hacer dar respuestas de todo. Esa es la idea, aunque estemos en esta situación un poquito de allá para acá. Entonces les voy a pedir hacer ese cierre contundente, y creo que incluso Carlos de Río nos ha puesto en la mesa un par de cosas así de también de cierre, donde lo que queramos entonces abordar un poco el derecho. Las preguntas que hizo, en mi criterio, tienen que ver mucho con el espíritu de lo que se quería en el evento de debatir, ¿no? Y el derecho también es un mecanismo ahí dentro de eso que le estaba preguntando. Entonces sí les pido hacer esto condensado, contundente, y cerramos. ¿Ponemos el mismo orden o como queramos? Sí, dale, bueno, adelante. Yo prometo que voy a... Tú prometes que no sí. Te vas a... Bueno, voy a empezar por el último planteamiento. Primero, yo creo que hay que empezar a entender, y Mao Zedong en eso fue clave, no hay una fuera de la contradicción. El socialismo no está fuera de la contradicción, eso es contrario a lo que Stalin sostenía. Hay lucha de clases, y va a continuar la lucha de clases. El propio Pachucanes acepta que la extinción del derecho solo se va a poder realizar plenamente en una sociedad sin clases, igual que la extinción del Estado. Eso no significa que las formas que empezamos a ver del derecho y del Estado, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa o en el caso de Cuba, no constituyan, según Pachucanes, es decir, en la medida en que no se deben a las lógicas de la forma mercancía, como es el Código de la Familia, de Cuba, o como es la ley de comunas en Venezuela, ya estamos empezando a presenciar el origen de la extinción de la forma jurídica, ¿ves? Aún en estas sociedades. Así es que hay un ensayo de él que se titula Economía y Regulación Jurídica, donde él insiste en esto, ¿verdad? Que son formas transitorias. Que se van adoptando, pero que en la medida en que ya no se basan en las lógicas de la forma mercancía, ya no se puede decir que estrictamente son expresiones de la forma jurídica burguesa, porque empiezan, ya responden a otros fines. Porque igualmente Pachucanes insiste que es un error seguir pretendiendo, incluso entre los marxistas, darle el nombre de derecho a todo. O sea, Pachucanes insiste que no todo sistema normativo es jurídico. Los sistemas normativos son múltiples, plurales. El jurídico es uno muy específico, que responde obviamente a esa matriz normativa de la forma mercancía. O sea, que no... Pachucanes dice, ¿por qué seguimos insistiendo en llamar derecho lo mismo que se usa para regular socialmente formaciones socioeconómicas capitalistas como formaciones socioeconómicas que no están comprometidas con el capitalismo, que no son capitalistas. ¿Por qué llamarlos igual? ¿Ves? Y por otro lado, él dice, y yo sé que hay mucha, como que hay mucha, que eso es parte de lo que pasa. Nos están presionando para que le digamos a la gente cómo va a ser entonces el sistema normativo de la nueva sociedad. ¡Coño! Pero si cuánto tiempo no le tomó la burguesía definir el suyo. Tuvo que desarrollar unos usos y costumbres, unas nuevas culturas. O sea, la codificación vino el siglo XIX. Ya el capitalismo llevaba varios siglos ya en evolución, desarrollándose. ¿Ves? Y Pachucanes en ese sentido dice, mira, vamos a tener un poco más de humildad, vamos a dejar que el movimiento real de la historia nos vaya indicando, ¿verdad? Va a ser ese modo de regulación de la sociedad o de las relaciones sociales, ya a partir de una forma que no es la forma mercancía, sino la forma comunidad o la forma comuna o la forma soviética, ¿ves? Porque somos sociedades que recién empezamos y a luchar en un mundo bajo asedio, porque todos los procesos también, vamos, desde la revolución bolchevique para acá, todos los intentos de construir una nueva sociedad se han tenido que enfrentar a bloqueos y a ser asediados. Y en un mundo que por otro lado entonces sigue tratando de profundizar la subsunción total bajo las lógicas del capital, lo que fue la globalización, pero que la desglobalización actual genera tal vez unas nuevas condiciones para la lucha de clases, porque yo creo que la multipolaridad no va a estar al margen de la lucha de clases. Yo creo tanto en China como en la India, es decir, lo que sí, muy importante, y eso también lo aprendimos de Mao, no todas las contradicciones las podemos estar tratando a la vez. Este es el momento para tratar la contradicción contra el imperialismo yanqui. ¿Ves? De eso es lo que se trata, que es la estructura de dominación actual. En la medida que destruyamos eso, se abren nuevas posibilidades, que eso es lo que decía Che. Tenemos que golpear en cada punto y ver cómo abrimos nuevas posibilidades. Ahora, prometí que iba a ser... Ok. Pachucanes decía, en ese sentido, el derecho no es un saco vacío al que se le puede introducir cualquier contenido. Por eso él decía que eso era su crítica aún a los marxistas que seguían insistiendo en la palabra derecho para describir cualquier sistema normativo, ¿verdad? Cualquier sistema normativo. En cuanto a lo del campo de disputa, yo sé que yo a veces con esto he también tenido mis contradicciones, pero yo creo que hay que empezar a aceptar que el derecho no es un campo en disputa. El derecho es lo que es. El derecho es algo muy concreto. Y precisamente por eso no nos podemos plantear la posibilidad de que vamos a solucionar los problemas que nos planteaba la compañera en Brasil como si fueran problemas que se pueden juridizar en la búsqueda de soluciones. No, esa es la visión burguesa del mundo, la juridización, ¿verdad? No, es una cuestión de poder, una cuestión política. O sea, ahí es donde, hasta dónde podemos ir, es una cuestión de poder, ¿Y hacia dónde vamos? Preguntaba la compañera Ruth, ¿verdad? ¿Qué se llama? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el caos. Caos, desorden. Todos los autores, eso, dicen, ¿por qué? Porque Estados Unidos no acepta el win-win. Es tan sencillo como eso. Sigue con el zero-sum solution, es decir, con la lógica de suma cero. Esa es su visión de mundo. No va a ceder, ¿Y cómo va a terminar cediendo? Perdiendo. Y va a tener que perder en la guerra, lamentablemente, porque es el terreno que han seleccionado, con la excepción de que los chinos siguen insistiendo que ellos no se van a someter a esa lógica, que le van a ganar la guerra en lo económico, porque según los chinos, la economía es hoy también la guerra por otros medios. ¿Ves? Pero es una guerra que entonces ellos sí pueden ganar. ¿Ves? No la guerra como la quieren pelear los Estados Unidos en términos militares, donde obviamente tienen unas fuerzas militares y unas tecnologías y 800 bases por todo el mundo. ¿Ves? Venezuela, comuna o nada, sí, efectivamente, yo creo que ahí está la nueva lógica, la forma comuna, ¿verdad? No, pero no voy a seguir sobre eso. La extinción del derecho, me pregunta César, pues mira, sí, lo estamos viendo hoy, el derecho está volando en cantos por todas partes. ¿Ok? Y quizás no estamos muy conscientes de eso, y no solo en el plano nacional. Yo creo que Estados Unidos, que es el modelo de Estado de Derecho, ¿ah?, que se le pretendió vender a todo el mundo, pues también está volando en cantos. Está volando en cantos. La forma jurídica está volando en cantos. ¿Por qué? Porque la forma mercancía, los procesos de producción en que se basa, o que se expresan esa, a partir de la forma de mercancía, están volando en cantos, las relaciones de intercambio empiezan a volar en cantos. Las monedas, pues ya se está haciendo intercambios en yuan, rupíes, en reales, el dólar pierde su hegemonía. El imperialismo, la dominación, la estructura de dominación, pues entonces está siendo golpeada. Y en ese sentido, pues sí, estamos viendo un aspecto. Pero, y con esto voy a terminar. Yo a veces, y dirán que soy un poco pesimista con esto, pero en la misma línea con la que comencé, que no hay una fuera de la contradicción, yo creo que nos debemos preparar a que tal vez la historia es mucho más parecida a la travesía de ¿cómo se llama? El mito del que escribió sí, el que sube la piedra para arriba. El mito de Sísifo. Yo creo que pero ¿quién es el que sube la piedra y se la deja caer de nuevo? Sísifo, pues Sísifo. Estoy yo creo que es el hambre. La historia, yo creo que es eso, ¿verdad? Y un poco se ha hablado de eso. Algunos hablan de ciclos, otros hablan de oleadas hoy en día, oleajes, ¿verdad? Ascendentes, descendentes. Pero yo creo que la historia no es que se repita de la misma manera, ¿verdad? Pero yo creo que es una trinchera sin fin. Por eso es que cuando las hijas le preguntaron, le sometieron un interrogatorio a su papá, Carlos Marx, y le preguntan qué es la felicidad o qué es el ser, él decía la lucha. La mesa ha decidido que vamos a dejar aquí el debate. Porque, no me van a invitar más. Escucha, no. No, porque también hay un orden acá institucional, hay compañeros que también tienen que salir a comer, no es solamente nosotros. Un orden universitario, más que institucional. Miren, esto deja muchos debates. Yo me pasaría 3 horas debatiendo con él lo que acaba de decir. Incluso, pero lo vamos a seguir. Lo que nos ha dejado este encuentro ayer y hoy es la motivación y el estímulo, ¿no? El estímulo cognitivo material, porque no es solo personal y colectivo, que es lo que más me interesa. Incluso hubo preguntas para ahí, para usted, que tiene que responder después. Y la invitación es la siguiente: el procedimiento de lo que viene ahora es lo siguiente. Hay una serie de ponencias que evidentemente tenemos que profundizar, incluso este debate puede mover cosas que hemos planteado. Y también queríamos hacer dos cosas: rescatar lo que aquí se ha planteado, por supuesto vamos a rescatar, están las grabaciones, está la transmisión, se grabó el día de ayer y se va a subir también a las redes, veremos cómo operativamente rescatamos el debate. Y vamos a hacer una operación, Jaime ya se tuvo que ir, pero tengo que hablarlo con él con más calma, ayer también le estuve hablando con Carlos, de hacer un rebote con todas las intervenciones para que también ustedes puedan agregar y poner de sus intervenciones, porque una intervención es una cosa y otra cosa es lo que uno quiere decir. O si no es solo la intervención, invitar a escribir, personal o colectivamente, y hacer una metodología incluso participativa y virtual. No, ya le diremos cómo. No quiero exponer ahora aquí toda una metodología, pero ya estamos pensando en que podríamos las personas que se incorporen a escribir para un producto que sea fruto de este simbrar un poco un diálogo entre práctica y teoría. No quiero decir que entre teoría y práctica primero, práctica y teoría, porque aquí hay muchas experiencias prácticas de vida, personales y colectivas, de lo que es la política, el derecho, la militancia y el Estado y todas estas relaciones, no solo estudios. Porque si algo pasa en este grupo, y por eso también nuestras relaciones afectivas, pero también profesionales, es de militancia también y de transformar el mundo. Entonces, ahí no, esto sigue, esto continúa, estamos invitando a todos a seguir participando, nos estaremos comunicando y les agradecemos mucho a todas y a la UACM y a la UAM por todo el apoyo, sobre todo a nuestra UACM redentora y militante.